hermanos, vamos a comenzar en este día de Shabbat. Me gustaría que si alguno de los hermanos quiere hacer oración, por favor, para que podamos empezar. Sí, mis hermanos, por favor. Sí, mi hermano Carlos, adelante, le escuchamos. Bendito y poderoso Yeshua, te damos las gracias porque ha concluido la semana, Señor, y podemos reunirnos aquí en esta sala a disfrutar de las ricas bendiciones que provienen de usted. Porque cada día podemos aprender de usted, Señor, y conocer las verdades que existen para nosotros. Señor, agradecemos porque usted puso el pan en nuestra mesa. Señor, porque también nos acompañó al salir del hogar y también estuvo con nosotros al regreso. Porque podemos gozar de salud, Señor. Porque también, Padre, nos da lo que necesitamos. Oh, Señor, cuán agradecido estoy como jefe de hogar, como padre y como esposo. Señor amado, también te pido una bendición para todos aquellos que están en este momento, en esta sala, y también las familias que representan. Oh, Señor, imparte sobre ellos también el gozo de conocerlo a usted, de reverenciarlo a usted, Señor. Padre amado, Señor, faltan palabras para agradecerlo. Solamente pedir humildad, sencillez de corazón y, Padre, el deseo de conocerle cada día más para ser mejores hijos suyos. Oh, Señor, y así llevar al mundo todas estas verdades maravillosas que he conocido y que hemos conocido, que hemos compartido, Señor. Gracias por este santo sábado, por este santo Shabbat. Señor, enséñanos a ser reverentes en este día y que de nuestra boca solo salgan palabras de bendición y de alabanza a usted. Oh, Señor, abre nuestra mente y la persona que va a exhortar tu palabra, que Señor, sea usted por intermedio de él que habla. Padre amado, gracias por este momento. Bendice a cada uno de mis hermanos que conozco, que he conocido y que aún faltan por conocer. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Yeshua. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, vamos a comenzar. Estamos estudiando hace dos Shabbat la profecía del capítulo 65 del libro de Isaías. En el capítulo 65, la profecía que allí está, ¿no? Hacen ya dos Shabbat que venimos estudiando y bueno, hoy día el propósito es poder terminarla. Haciendo un poquito el repaso de lo que allí dice la profecía. Viene hablando acerca de la elección del pueblo que no invocaba al nombre del Poderoso, que es el pueblo gentil, por cuanto él dice que había extendido sus brazos todo el día a un pueblo rebelde y contradictor. Y este pueblo rebelde y contradictor encontramos en las Escrituras, que es el pueblo de Israel, y nos viene a mencionar que justamente fue un pueblo que transgredió la ley, por cuanto hizo pecado, sabiendo que el pecado es la transgresión de la Torá, es cuando se comete pecado y transgresión de la Torá. Entonces vamos a hacer un repaso un poco de lo que hemos estado viendo, y el propósito es que venga a nuestro corazón el entendimiento acerca de lo que es esta profecía, y que en este capítulo 65 del libro de Isaías nos habla en tres diferentes tiempos. Veíamos la semana pasada que nos habla en el tiempo, en los cielos y la tierra que ahora existen, nos habla en el tiempo del reino de los cielos, o conocido como el reino milenial de Mashiach. Y también esta profecía nos está hablando acerca de un tiempo a futuro que viene a ser la eternidad, que viene a ser cuando son creados los cielos nuevos y la tierra nueva. A mis hermanos les pedía que de favor hicieran tomaran una hoja de un cuadernillo y separaran estos tres diferentes tiempos. Que me gustaría que lo volvamos a hacer porque es importante para ubicar en sus tiempos la profecía, para hacer el repaso y posteriormente terminar con este tema. En el capítulo 65 vamos a leer, mi hermano Carlos, y después yo les digo acá cómo hacer el cuadro. Capítulo 65 del libro de Isaías, leamos, mi hermano Benjamín. desde su versículo 1 hasta su versículo 7, por favor. Dice: me dejé buscar por los que no preguntaban por mí, me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que anda por camino no bueno en pos de sus propios pensamientos. Pueblo que en mi propia cara me provoca a ira continuamente, que sacrifica en huertos y quema incienso sobre ladrillos, que se sienta en los sepulcros y hace noche en las bóvedas, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas abominables, que dicen: retírate, no te acerques, que estoy consagrado. Estos hacen humear mi ira como fuego que arde todo el día. Lo tengo escrito ante mí, no callaré hasta dar retribución, no descansaré hasta retribuir su mismo seno. Vuestras iniquidades y las de vuestros padres, todas juntas, dice el Poderoso, porque ofrecieron incienso en los lugares altos, y en los collados blasfeman contra mí. Sí, echaré en su mismo seno la retribución de sus obras pasadas. Cuando la Escritura nos menciona en la profecía, nos viene a hablar acerca de, en el versículo 1, que fue buscado acerca de los que no preguntaban por él y fue hallado de los que no le buscaban. Entonces el Poderoso dice de la siguiente forma: dije, he aquí, ¿sí? He aquí, heme aquí, le dijo, heme aquí. ¿A quiénes? A estos que era este pueblo que no le buscaba, era un pueblo que no invocaba el nombre del Poderoso, pero desde ahora podemos ver acerca de lo que hemos venido estudiando, acerca de que la elección del pueblo de Israel, cuando el Poderoso llama al pueblo de Israel, es este pueblo que va a pasar a invocar el nombre del Poderoso. Ahora, para invocar el nombre del Poderoso, Pablo en la carta de los Romanos, en su capítulo 10, nos viene a mencionar acerca de cuán impresionante es ese misterio que allí está escrito. Vamos a ir a ver un poquito de lo que ya hemos estado viendo en las semanas pasadas, pero para hacer un repaso y para los hermanos que no han estado. ¿Sí, mis hermanos? Capítulo 10 del libro de Romanos. Vemos que este pueblo rebelde y contradictor, que sacrificó en los huertos, que quemó incienso sobre los ladrillos y que comió carne de cerdo y en sus ollas había caldo de cosas inmundas, vemos que este pueblo que invocaba el nombre del Poderoso era el pueblo de Israel, ¿sí? Era la nación de Israel, hablando de la nación de Israel como de hablar de las 12 tribus de Israel, ¿sí, mis hermanos? Esto está claro, ¿no es cierto? Que cuando hablamos de Israel estamos hablando de sus 12 tribus. Romanos capítulo 10, desde su versículo 12 al 15, por favor, mi hermano. Dice: porque no hay diferencia ni de judío ni de griego, porque el mismo Señor de todo es rico para todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién creyó a nuestra predicación? Así que la fe viene por medio de la predicación, y predicación a través de la palabra del Mesías. Bien, pero mis digo, hermanos, vamos a ir haciendo, yo les voy a ir copiando acá en el chat por ahora. Está bien, mi hermano, hasta ahí está bien, hasta el verso 15 era, mi hermano, gracias. Ahora leemos lo otro desde su versículo 12. Dice de la siguiente manera: no hay diferencia entre el judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que lo invocan. Y este es el punto, que había un pueblo que invocaba al Poderoso, que era el pueblo de Israel, pero el pueblo gentil no le invocaba al Poderoso, ¿sí? Es rico en misericordia para con todos aquellos que lo invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando la Escritura nos viene a mencionar acerca de que Él es rico en misericordia, o Él hace misericordia sobre aquel pueblo que le está invocando, cuando nosotros vemos acerca de qué es lo que es invocar, podemos llegar a decir muchas cosas acerca de la palabra invocar. podemos llegar a decir que es decir un nombre, como por ejemplo decir Señor Jesús, Señor Yeshua, pero si nos vamos a estudiar la Escritura acerca de lo que es invocar, vamos a ver que tiene que ver con hacer algo, con obrar de una manera. Y esto acerca de qué es lo que es invocar, lo podemos encontrar en el capítulo de Éxodo 20, vamos para ahí, porque dice que es rico en misericordia para quienes, mis hermanos. Precisamente, ¿qué dice ahí la Escritura? Es rico en misericordia para con todos aquellos que lo invocan. Muchas veces se nos ha enseñado que el invocar el nombre del Señor tiene que ver con una mera oración de decir Jesús es mi Señor, pero no tiene que ver con decir que Él sea nuestro Señor, sino que nosotros vivamos de acuerdo a cómo ese Señor nos ha enseñado a vivir la vida, ¿sí? Claramente esto, porque nos habla acerca de la misericordia, es rico en misericordia para con todos aquellos que lo invocan. Capítulo de Éxodo 20, Él dice sobre quiénes solamente hace misericordia. Leámoslo. Capítulo de Éxodo 20, versículo 6, por favor, de mis hermanos. Lee desde el 5, mi hermano Benjamín, por favor. Versículo 5 y versículo 6. Éxodo 20, versículo 5 y 6, por favor. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Romanos capítulo 10, verso 12 nos dice que no hay diferencia entre judío y griego, pues es mismo el Señor de todos, y es rico en misericordia, y es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa forma de invocar al Poderoso es por medio de que Él haya mirado nuestras vidas y podamos alcanzar de Él la misericordia. Esa es la única forma, ¿sí? Es la única forma de que podamos decir que estamos invocando el nombre del Poderoso. Versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La forma mediante la cual uno puede invocar el nombre del Señor es que uno comienza a guardar esa palabra que Él nos ha dado. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el quien no han creído? Ahí yo les voy a ir pegando unas preguntas y nadie pegue nada, ¿sí? Es para ir ubicando en el contexto de lo que Pablo está enseñando. ¿Cómo invocarán aquel en el quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿De quién no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice así la Escritura, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Cuando uno lee este pasaje del capítulo de Romanos, uno puede llegar a ver acerca de cuán impresionante es esto que Pablo vino a revelar. Por empezar, está hablando del pueblo que era rebelde y contradictor. Porque cuando comienza hablando del capítulo 10, versículo 1, habla acerca, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Elohim por Israel es para salvación. Pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Elohim, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Elohim y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Elohim. Por eso fue un pueblo, como viene a decirnos la profecía, rebelde y contradictor, que andaba por camino no bueno, porque no fueron en busca de la justicia de Elohim, antes bien establecieron sus propios caminos, se envanecieron, dice que su necio corazón fue entenebrecido. Y recordemos que la forma en que el necio dice en su corazón que no hay Dios, como dice el Salmo, o no hay Elohim, es por medio de sus actos. Esa es la manera en que el necio nega a Elohim, porque se le ha enseñado a vivir de una manera sobria, justa y piadosamente, pero el necio que lo que hace, antes bien, escucha, pero no pone por obra, no hay en él emuná. Por eso viene a hablar la Escritura acerca del pueblo gentil que es el que había sido elegido. Y está hablando acerca del pueblo de Israel, que sí hubo gente que predicó el Evangelio, porque por eso dice Isaías, clama a tocante Israel, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Sobre ellos, porque dice Isaías 65, desde su verso 1 en adelante, todos los días tendré mis brazos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, se predicó el Evangelio al pueblo de Israel, se extendió el brazo del poderoso a ese pueblo cuando se anunció el Evangelio. Claro que sí, ellos fueron sobre quien fue invocado el nombre del poderoso. Ellos invocaban a los de Israel. Ellos eran el pueblo escogido sobre el cual estaban los pactos y sobre los cuales pesaban las promesas. Capítulo de Efesios, versículo 2, dice que sobre ellos estaban las promesas y sobre ellos estaban los pactos. Ahora, viene a hablar acerca cómo invocarán de quién, aquel de quien no han creído. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Vamos a tratar de que se comprenda bien esto, mis hermanos, que ha costado mucho ordenarlo en mi mente a este pasaje. Versículo 16 del capítulo 10 de Romanos. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ese es el punto. No todos obedecieron al Evangelio. ¿De quiénes está hablando? De Israel. Dice que no obedecieron al Evangelio. Y si no obedecieron al Evangelio, ¿por qué fue? Mis hermanos, si no obedecieron al Evangelio, ¿por qué fue? Recordemos que dice que el corazón de ellos, ¿cómo había sido? Endurecido el corazón de ellos, que no vieran con los ojos y oyeran con sus oídos, ¿sí? Y les endureció el corazón el poderoso. Ahora, exactamente, mi hermana Paola, por la dureza de su propio corazón. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Leámoslo, Isaías capítulo 53, mi hermano, por favor. El uno solamente, mi hermano. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del poderoso? Mis hermanos, ¿sobre quién se manifestó el brazo del poderoso? Capítulo de Isaías 65, versículo 2. Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Sobre quiénes se manifestó el brazo del Señor, mis hermanos? Sobre Israel, por eso dice, extendí mis brazos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno. Israel, ellos eran sobre los que invocaban el nombre del Poderoso. Ellos eran los que tenían los pactos, sobre ellos estaban las promesas. Por eso cuando Pablo llega, empieza a hablar y a revelar acerca de este misterio, que es la elección del pueblo gentil. Ese es el punto, que el poderoso venía a llamar de entre los gentiles para sacar un pueblo para él. Recordemos que poco le era para Mashiach, era mucho maestro para solo Israel, sino que también lo había puesto como luz para las naciones, ¿sí? Luz para que anunciara la enseñanza, el conocimiento del Evangelio tenía que llegar a las naciones también. Poco le era al poderoso restaurar solamente a Israel, sino a las 12 tribus de Israel, sino también lo dio por luz de las naciones gentiles, de los goyim. Entonces dice así, ¿cómo pues, capítulo 10, verso 14, cómo pues invocarán a aquel en el cual han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Elohim. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿Qué es lo que no ha conocido Israel, mis hermanos? La pregunta que hace Pablo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿Qué es lo que no conoció Israel? Absolutamente nada, porque lo conoció todo, porque se les anunció el Evangelio. Conoció esto Israel, solamente que no puso por obra, solamente que Israel no aplicó, no hubo en ellos fe. Por eso el poderoso decidió ocultar su rostro de ellos, porque dice que fue un pueblo que cuando oía, no oía con fe. Y ese es el propósito de la palabra, se enseña y hay que creer al Evangelio. Creer al Evangelio tiene que ver con tener la emuná. Entonces dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. un pueblo que andaba por camino no bueno. Ese pueblo era el pueblo de Israel que no había tenido fe, que no había tenido emuná. Cuando nosotros estamos mirando la Escritura y estamos mirando en los escritos, el propósito, según 1 Corintios 10, es todas las cosas que vinieron a suceder para nuestro testimonio y para nuestro ejemplo han venido a ser escritas. Y debemos de mirar en estas cosas para que nosotros también aprendamos a vivir de una manera diferente a como vivió este pueblo. Porque sabemos que si Elohim no ha perdonado a las ramas naturales, muchos menos de perdonarnos a nosotros, debemos de llegar a comprender y a entender que nosotros los gentiles por la fe permanecemos en pie. Por la fe estamos puestos en pie. Le vuelvo a pegar las preguntas acá. Para explicar esto que Pablo viene a enseñar y las cuatro preguntas que Pablo se hace, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Invocar a quién, mis hermanos? Al Poderoso. ¿Cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Israel tuvo en medio de ellos profetas, tuvo sabios, tuvo justos, que anunciaron y predicaron el Evangelio. Por eso dice Isaías que él habla tocante a Israel y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién creyó a nuestro anuncio? Y los que creyeron al anuncio del Poderoso fueron los que realmente tuvieron emuná, los que tuvieron la fe. Créete el... Claro, ese, ponete esto, mira, lo mismo que está acá, ponelo ahí. Las preguntas son, ¿sí? Por favor, mi hermano. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver acerca de invocar este nombre del Poderoso, sabemos que el invocar el nombre del Poderoso tiene que ver con guardar sus mandamientos de Él para llegar a ser un pueblo de Él. Aquellos que han entendido acerca de guardar sus mandamientos, sabemos que solamente sobre estos Él hace misericordia, sobre aquellos que guardan sus mitzvot. Sobre aquellos que guardan sus mitzvot, el Poderoso está con ellos. ¿Cómo invocarán aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Cuando nosotros vemos, primero debemos entender que para que haya un pueblo que crea en el Poderoso, primero tiene que haber alguien que sea enviado para que predique, para que el pueblo oiga, para que el pueblo pueda creer. Por eso cuando Pablo empieza a hablar, empieza desde arriba para abajo, pero para entender lo que Pablo está enseñando en este capítulo 10 de Romano, hay que entender que primero tienen que haber alguien que sea enviado, porque no puede invocar el nombre de alguien del Poderoso si no ha creído. Y para creer en el Poderoso primero tiene que oír, pero para que el pueblo oiga la voz del Poderoso, oiga de sus mandamientos, oiga de su conocimiento, tiene que haber alguien que les predique. Y para que haya alguien que predique, tiene que haber primero alguien que haya sido enviado. Por eso cuando vemos a Pablo y a Pedro, Pablo y Pedro dice que hablaron entre ellos y se le delegó a Pedro ir a los de la circuncisión, y Pablo dice que iba a ir a los gentiles o a la incircuncisión. Pablo fue enviado a los gentiles a llevar el Evangelio. ¿Por qué? Porque así tenía que ser proclamado el Evangelio en las naciones. Sabemos y conocemos que sobre la nación de Israel, que eran los que invocaban al Poderoso, que es este, estamos estudiando la profecía del capítulo 65 de Isaías, y dice que era un pueblo rebelde y contradictor que andaba por camino no bueno, dice que allí fue hallado de los que no le buscaban. Y dice que se manifestó el Poderoso a gente que no preguntaba por él. Estos son los gentiles, la gente de las naciones. Por eso Pablo tuvo que ser enviado allí. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para anunciar la palabra de la salvación, para que hubiera un pueblo que oyera el Evangelio, posteriormente creyera el Evangelio. Ese es el propósito. Que Pablo fue enviado, y no solamente Pablo, podemos ver a Bernabé, que fueron enviados a los gentiles a anunciar el Evangelio. Capítulo de Romanos, este proceso del que está hablando Pablo acá, que no pueden invocar si no han creído en él. No pueden creer de quién no han oído, en el Poderoso. No pueden creer en el Poderoso si no han oído de él. Y no pueden oír sin haber quien les predique. Y no pueden predicar si no hay alguien que ha sido enviado. Esto que le está diciendo Pablo aquí en esta carta a los hebreos, podemos ver que es lo mismo que dice Efesios capítulo 1, verso 13, por favor, mis hermanos. Por favor, mi hermano, te pido de favor que me leas este pasaje. Efesios capítulo 1, verso 13. Sí, mi hermano, por favor. Dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido. En él también vosotros, le está hablando a los Efesios, mis hermanos, ¿sí? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído, ¿sí? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Ruaj Santo de la promesa, con el Ruaj Kadosh de la promesa. Es exactamente lo que dice Pablo. ¿Por qué? Por cuanto Pablo fue enviado a este lugar de los Efesios, a este lugar de los gentiles. Él fue una persona que fue enviado allí, ¿para qué? Para predicar el evangelio ¿de qué? De la salvación. Tenía que haber un pueblo que tenía que oír para creer al evangelio de la salvación. Y ese es el punto, ese es el propósito. Que primero se tiene que anunciar el evangelio. No puede anunciarse el evangelio cuando no hay nadie preparado para enseñar el evangelio. Por eso cuando sigue Romanos hablando en su versículo 17 en adelante, dice de la siguiente manera: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Elohim. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ello, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo les provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato les provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cómo es que extendió sus manos anunciándoles el evangelio de la salvación? Por eso Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado la mano del Señor? ¿Sobre quién se manifestó el brazo del Señor? ¿Para qué se les manifestó el brazo? Para anunciarles el evangelio. Porque era un pueblo que tenía que escuchar y que tenía que poner por obra el evangelio de la salvación. Cuando nosotros leemos Hebreos 3 podemos ver acerca de que el pueblo escuchó, pero no tuvo fe. Y fueron desobedientes. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 3, mi hermano, es capítulo 4, perdón. 4, desde su versículo 1 al versículo 2, por favor. Temamos, por tanto, nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque así como a ellos, también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva, pero no les benefició la palabra de la predicación, por no ir acompañada de la fe por parte de los que habían oído. Temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su menujá, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. ¿Haber alcanzado qué? La menujá. Porque también a vosotros se les ha anunciado la buena nueva, o se ha anunciado el evangelio, pero no aprovechó a ellos por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Y de qué manera el pueblo no tuvo fe, mis hermanos? ¿Se acuerdan esto que lo hemos estudiado algunas veces? ¿Cuál fue la forma en que el pueblo se declaró tuvo emuná? Cuando salieron de Egipto, ejemplos como, por ejemplo, ¿cuáles se podrían dar? Exactamente, lo tentaban al Poderoso, les dijo que guarden el día de Shabbat de una cierta forma, no lo guardaron, murmuraron, lo tentaron en Masay Meribah, que es cuando juren su ira que no van a entrar en su menujá, y en el capítulo 17 del libro de Éxodo. Y vemos cómo es que el pueblo lo tentó y lo probó al Poderoso y no quisieron guardar sus mandamientos de él. Poderoso les había dicho, cuando guarden estos mis mandamientos tendrán justicia de los gentiles. Por eso es que Pablo habla que tuvieron conocimiento en cuanto a ciencia, pero ignoraron la justicia de los gentiles. ¿Y por qué ignoraron la justicia de los gentiles? Porque nunca hubo fe, nunca hubo emuná en ellos. ¿Por qué no hubo emuná en ellos? Porque no guardaban los mandamientos. Recordemos que dice la Escritura en el libro de Santiago que así como el cuerpo sin un espíritu está muerto, la fe si no tiene obras, de la misma manera que el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe si no tiene obras, de la misma manera está muerta. Eso es tener fe. Fe es lo que tuvo el padre Abraham Por eso es llamado el padre de la Emuná. ¿Por qué? Porque dice que escuchó al Poderoso, escuchó el Evangelio de la Salvación, como lo dice el libro de los Efesios, Pablo en el libro de los Efesios. A los Efesios se les anunció el Evangelio, la palabra de verdad, que dice que es el Evangelio de la Salvación. Y habiendo creído en el Evangelio, fueron sellados con el Ruach Kadosh de la promesa, tal cual como lo hizo Abraham. Génesis 26.5, por favor, hermanos. Shalom, mi hermana Mireya. Poderoso le bendiga. Génesis 26, verso 5, dice que Abraham oyó la voz del Poderoso. Posteriormente, después de haber oído, el Poderoso nos requiere que tengamos emuná, que tengamos fe, que creamos. Eso es creer. Es poner por obra la enseñanza que se nos ha anunciado. Oír y creer. Oír, o como nos va a decir el Poderoso que hizo Abraham, que guardó, que hizo, tuvo una obra. Por eso se encontró una fe completa en Abraham, porque era una persona que hacía lo que el Poderoso le había enseñado. ¿Lo leemos, por favor, mi hermano? Dice, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó el precepto, guardó los misbot, guardó los estatutos y guardó la Torá del Poderoso. Esa fue la forma en que Abraham demostró que era un hombre de emuná, que era un hombre de fe. Por eso cuando nosotros vemos acerca de esta profecía tan impresionante en el capítulo 65, podemos ver que el Poderoso le desagradó de tal manera que el pueblo de Israel no hubiese guardado de sus mandamientos. No guardó la Torá, porque la Torá hablaba acerca de no comer carne de puerco y aún así lo comían. Hablaba acerca de los rituales de impureza en cuanto a cuando se ponía impuro un lugar en donde se había cocido algo impuro, que de hecho no lo deberían de haberlo hecho y aún así lo hacían. Y dice que en sus ollas estaban los caldos de cosas inmundas. Sacrificaban en los huertos, dice que quemaban el incienso sobre los ladrillos. Eso que el pueblo hizo, mirando y oyendo el Evangelio de la Salvación, se les anunció el Evangelio, pero no pusieron por obra el Evangelio. Por eso va a decir que fue hallado de los que no lo buscaban. Extendió sus manos ahora, ¿a quién? A un pueblo que va a invocar el nombre de él. ¿Quién es ese pueblo? El pueblo gentil. Por eso habla acerca, cuando sigue hablando y va a revelar el misterio. Cuando va a hablar acerca de que hay un misterio, dice, que Israel ha sido endurecido con un propósito en el capítulo 11. ¿Con qué propósito fue endurecido Israel? Que entren los gentiles. Pero hay que entender que dice que los gentiles por la fe permanecen en pie. Tal como Abraham oyó al Poderoso y tuvo emuná, tuvo fe, y por eso permaneció en pie, al punto que Mashiach llegó a decir que es una persona que vive para Elohim, porque sus hijos para él viven, aunque su carne literal haya visto la corrupción y esté en el sepulcro, en el Sheol haya sido echado en la carne, pero el Poderoso ha de levantarlo en la vida por cuanto fue una persona que tuvo fe. En el Evangelio la justicia de Elohim se revela por fe. No es como dice, el justo por la fe vivirá. Fue una persona justa. Y la justicia que tuvo es de la fe, por cuanto tuvo esa justicia de la fe, ese conocimiento que vino por medio de la emuná, es una persona que para el Poderoso vive, ha de levantarse en la vida. Esa Torá, esos estatutos y esos preceptos, Luis, son los que te menciona, que vinieron a ser muchos de ellos escritos por Moshe, ahí en el libro de Éxodo 22 en adelante, mi hermano, muchos de estos, que conocieron los antiguos, como lo conocía Abraham, como lo conocía Noé. Muchos de estos preceptos, estatutos, o la Torá misma, o los misbot, es lo que el Poderoso le anunció al pueblo de Israel, que tenía que mirar en ellos y ponerlos por obra. Bueno, ya en un momento sería una cuestión de poder llegar a estudiar lo que viene a hablar Pablo cuando habla acerca de esa Torá que había sido añadida, ¿no? Para hacer la separación de cuál es esa Torá que guardó Abraham y la Torá que guardó el pueblo en el Sinaí, ¿no? Posteriormente podemos estudiar de eso. Isaías 65 nos viene hablando del pueblo rebelde y contradictorio, y habla de la elección de un pueblo, ¿sí? De un pueblo gentil, que es lo que va a empezar a hablar. Por eso Pablo comienza a citar esto. ¿Por qué los gentiles no invocaban al Poderoso? Porque primero, ¿cómo creerán o cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Primero, para creer en él, tiene que oírse el Evangelio. Porque usted dice, ¿cómo creerán de quien no han oído? Porque primero hay que oír para después creer, para ser un pueblo que invoque al Poderoso. ¿Cómo invocarán a aquel? Porque este aquel que hay que invocar es al Poderoso. Recordemos que dice que es rico para con todos los que lo invocan. Ya no hay diferencia entre judío y griego. No existe. Él mismo es el Elohim de todo y es rico para con todos los que lo invocan. ¿Rico en qué? En misericordia. Ese es el punto. Efesios capítulo 2, en su versículo 4, dice, pero Elohim, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Ese es el punto, que Él es rico en misericordia para con todos aquellos que lo invocan. ¿De qué manera se lo invoca el Poderoso guardando sus mandamientos de Él? Porque dice que Él solamente hace misericordia sobre aquellos que le aman y que guardan sus mandamientos. Ese es el pueblo que invoca al Poderoso. Cuando Pablo fue enviado a predicar el Evangelio, hubo un pueblo que escuchó, hubo un pueblo que oyó, tal como lo hizo Abraham. Por eso dice que él ha de ser padre de naciones, de las naciones gentiles, por cuanto son hijos de la fe, porque tienen la misma fe que tuvo Abraham, que oyó al Poderoso y puso por obra sus mandamientos, que es lo mismo que el Poderoso le pidió al pueblo de Israel. Por eso vamos a encontrar profecías en el capítulo 7 del libro de Jeremías, en el libro de Nehemías, y les va a hablar en el libro de Primera de Samuel, que el Poderoso no se complace en los holocaustos o en la víctima de los sacrificios por el pecado. Nunca les demandé eso, dice el Poderoso. Nunca les pedí que me sacrifiquen animales por el pecado. Solo les pedí que obedecieran mi voz, que escucharan mi voz, que hicieran mi palabra. Eso les pedí. Por eso es que Abraham fue una persona que fue de la fe. Y no hay que confundir el hecho de que Abraham haya hecho sacrificios, porque los sacrificios que hicieron Abraham, que hicieron Noah, que hicieron los antiguos, no tienen que ver con sacrificios con el pecado, porque dice la Escritura que eso nunca le agradó al Poderoso. Lo que hicieron los antiguos fueron sacrificios de shalom, sacrificios de paz, que no tienen que ver con el pecado. Por eso dice que el Poderoso no se agrada en ese tipo de sacrificios, porque lo que Él pide es que se escuche, que se obedezca su palabra. Vamos a leer en el capítulo de Jeremías, para que lo acabo de citar. No es un tema para entrar ahora, pero lo cité, así que lo vamos a ver. Jeremías 7, 21 al 25, por favor. No, al 26 lea, mi hermano, por favor. Pide. Dice, así dice el Poderoso Elohim de Israel, juntad vuestros holocaustos a vuestros sacrificios y comed la carne, porque nada dije a vuestros padres, ni nada les mandé en el día en que los saqué de la tierra de Egipto respecto a holocaustos y sacrificios, sino que les mandé diciendo, escuchad mi voz, y yo seré vuestro Elohim, y vosotros seréis mi pueblo. Andad en todo el camino que os he ordenado para que os vaya bien. Pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que caminaron en la dureza de su malvado corazón, según su propio consejo, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Os he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día sin cesar os los he enviado, pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz y fueron peores que sus padres. Y podemos ver cómo dice la Escritura que les envió día tras día a su siervo los profetas. Para que se arrepintieran, por eso dice Isaías, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Sobre ese pueblo que invocaba el nombre de Él. Solamente que no invocaron, no llegaron a invocar para salvación el nombre, por cuanto no hacían los mandamientos. Porque de nada sirve conocer el nombre, de nada sirve invocar el nombre de Él, como lo conoció Israel, si no se hace y no se pone por obra los mandamientos y no se guardan los mandamientos de Él. Porque claro está lo que dice la Escritura, que Él hace misericordia sobre aquellos que lo aman y que le guardan sus mandamientos. Primera carta de Juan dice que todo aquel que dice que le ama y no guarda sus mandamientos, o aquel que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Debemos de entender que la forma de invocarle y de invocar el nombre del Señor para ser salvo tiene que ver con poner por obra lo que Él nos ha enseñado. En cierto momento llegó y le dijeron, Señor, Señor, y Masías les respondió, ¿por qué me dicen Señor, Señor si no hacen lo que yo les he dicho? ¿Sirve de algo decir que Él es nuestro Adón? ¿Sirve de algo decir que es nuestra Yeshua si no ponemos por obra su palabra y no ponemos por obra lo que nos ha enseñado? No sirve de nada. De nada servirá invocar el nombre, que tenemos que guardar los mandamientos. Por eso se enoja Israel y Israel dice todo el día mis brazos a ellos. Porque Isaías 53, verso 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha estado? Sobre ellos, sobre Israel se manifestó el brazo del Señor. Antes, como dice Jeremías, y Jeremías, mucho después, Jeremías profetiza aproximadamente 50 años después de lo que profetizó Isaías. Y Jeremías está profetizando acerca de que no les pidió holocausto ni sacrificio. Porque no hablé con vuestros padres ni nada les mandé acerca de los holocaustos y de las víctimas de los sacrificios el día en que los saqué de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchen mi voz. ¿Qué es lo que les dijo? Escuchen mi voz. Y seré a vosotros por Elohim, tal como se lo había prometido a Abraham. Si guardaban el pacto, él iba a ser el Elohim de ellos y ellos le iban a ser su pueblo. Día 7, 20, mandé diciendo, escuchen mi voz. Seré a vosotros por el seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande. ¿Qué os mande quién? El Poderoso, porque en la Torá les marcó el camino, les propongo el camino de la muerte, del bien y del mal. Escojan la vida y el bien. El bien escogieron la muerte, por eso dice Isaías 65, que era un pueblo que andaba por ahí, que no era bueno. ¿Por qué? Porque habían escogido el camino del mal y el camino de la muerte. Por eso estaban lejos del Poderoso. Por ejemplo, el capítulo 10 comienza a hablar acerca de que su deseo para Israel es para salvación. Pero yo les doy testimonio, dice Pablo, que tienen celo de Elohim, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Elohim y procurando establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia de Elohim, porque el fin de la Torá es Mashiach para justicia a todo aquel que cree. Y nunca pudieron sujetarse al conocimiento de la enseñanza de que habían que buscar los mandamientos. Por eso dice que buscaron justicia antes bien, anduvieron por sus propios caminos, como dice Isaías. Y eso es lo que debemos llegar a comprender y entender. Jeremías 7:24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. ¿Cómo dice la Escritura que había puesto el corazón de ellos? Endurecido. Por eso dicen, la dureza de su corazón malvado. Y fueron hacia atrás y no adelante, desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Les envié a mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, y hicieron peor que sus padres. Por eso dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 18. Antes bien, 18. Pero digo, ¿no han oído? ¿Quién? Israel. Claro que sí oyó. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Salmo 19, del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Elohim. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otra noche la sabiduría. No hay lenguaje ni es oída su voz. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Quiénes son los que anunciaron la palabra del Poderoso por toda la tierra y hasta el fin del mundo? Los cielos que contaban la gloria de Elohim. Isaías, cuando está clamando tocante Israel, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Él estaba anunciando la gloria del Poderoso, él estaba anunciando el Evangelio de la salvación. Solamente que había un pueblo que oía, pero no ponía por obra. Era un pueblo que escuchaba antes bien, no creía el Evangelio. Porque de nada sirve escuchar al Evangelio, pero no creerlo. De nada sirve escucharlo y no ponerlo por obra. Por eso dice, antes bien, por tierra salió la voz de ellos. ¿De quiénes? De los cielos que han anunciado la voz. Jeremías dice que le envió a todos sus siervos los profetas desde temprano y sin cesar, pero no lo oyeron e inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, hicieron peor que sus padres. Y déjenme decirles que si dice que hicieron peor que sus padres, cosas mucho más abominables llegaron a hacer que los que salieron. Pero aún así dice, entendieron. Antes hicieron peor que sus padres y no se volvieron, no les sirvió de nada haber sido el pueblo sobre el cual era invocado su nombre. De nada les sirvió, porque no había en ellos emuná, y por cuanto no había en ellos emuná tuvieron que ser destruidos y perecieron. Capítulo 10, verso 19, también digo, ¿no ha conocido y visto Israel? Primeramente Moisés dice, yo les provocaré celos con un pueblo que no es pueblo, Con pueblo insensato les provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hasta acá venimos viendo acerca de que ese pueblo que había transgredido era el pueblo de Israel. Pero ahora hay una elección de un pueblo que va a invocar el nombre del Poderoso, por cuanto hay gente que ha ido a anunciarle a los gentiles el Evangelio. Por ende, si les ha ido a anunciar el Evangelio, hay gente que va a invocar el nombre. Porque dice, ¿cómo invocarán en aquel de quien no han creído? Por cuanto alguien se levantó a predicar el Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, hubo un pueblo que escuchó y creyó. Por ende, pueden invocar al Poderoso. Porque no puede invocar a alguien al Poderoso si no ha creído al Evangelio. Creer al Evangelio es invocar el nombre del Poderoso, es poner por obra los mandamientos de Él. A ver, mis hermanos, si esto está quedando claro. Si pueden poner, mis hermanos que están aquí. Y si alguno de los hermanos que está en la radio puede por allá preguntar si está quedando claro, mis hermanos. Si se entiende. ¿Qué es lo que es invocar el nombre? ¿Qué es lo que es invocar al Poderoso? Mis hermanos, si me pueden responder aquí en el chat, se los agradecería. Bien, mi hermano. Bueno, si hay alguno de los hermanos que no entienden, ahí escriben en el chat y ahí nos volvemos y lo vamos chequeando, ¿sí? Porque vemos del pueblo este que dice que fue rebelde y contradictor, era el pueblo que lo invocaba al Poderoso, ¿sí? Ahora, está diciendo cómo invocarán de quien no han creído. O sea, a Israel se le anunció el Evangelio, solo que no creyó al anuncio. Ahora, no podían invocarlo, ¿sí? Solamente se le invoca al Poderoso mediante guardar sus mandamientos, guardando su palabra. De nada sirve escuchar y no creer. No podemos decir que invocamos al nombre para salvación, porque en realidad no hemos creído. ¿Cómo invocarán de aquel de quien no han creído? Primero hay que creer, pero para creer tiene que oír uno. Anteriormente haber oído, tiene que haber alguien que predique. Y antes que haya alguien que predique, tiene que haber alguien que haya sido enviado, ¿sí? Ahora, habla de que el pueblo Israel, el pueblo gentil, por cuanto va a escuchar y va a creer al Evangelio, va a ser un pueblo que va a invocar, ¿sí? Ese va a ser un pueblo, el pueblo gentil ahora invocará el nombre del Poderoso, guardando sus mandamientos. Porque Elohim es rico en misericordia con todos aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, ¿sí? Capítulo 11 del libro de Romanos, desde su versículo 1 en adelante, vamos haciendo un repaso nada más, mis hermanos. Ya entramos en el tema del milenio, finales del milenio y eternidad, que es donde nos quedamos la semana pasada. Capítulo 11 de Romanos, veamos acerca de que dice, habla de nuevo del pueblo de Israel. ¿Sí? Por cuanto dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo, y vemos multitud de profecías que hablan que Elohim oscureció los ojos de ellos, Elohim ha cerrado los oídos de ellos, les ha dado un corazón para que no crean a la palabra. Ahora, Pablo se pregunta esto, en medio de todo un tema que había una discusión acerca si había desechado Elohim a su pueblo. No, dice Pablo, digo pues, capítulo 11, verso 1, digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera. También yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la Escritura? ¿Cómo invoca Elohim contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así en este tiempo ha quedado un remanente escogido por la gracia. Y ese es el punto, que de esta Israel ha quedado un remanente que fue escogido por la gracia. ¿Cuál era ese remanente que fue escogido por la gracia? Lo estudiábamos la semana pasada. De ese remanente que fue escogido por la gracia, fueron 12000 de cada tribu. Lo dice la Escritura ahí, lo meditábamos la semana pasada. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los endurecidos sí lo han, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes son los escogidos de Israel? 12.000 de cada tribu. Ellos son los sellados, ellos son los escogidos. Los demás están endurecidos. La semana pasada les pedía que hicieran. Ajá, los dos árboles y los dos recuadros en donde pusimos. En un recuadro pusimos Nación de Israel y pusimos remanente salvo por la gracia y los demás están endurecidos. En el otro lado pusimos otro recuadro en donde decía Nación Gentil y en esa Nación Gentil también vamos a ver que de esa Nación Gentil también va a entrar un remanente, porque dice entrará la plenitud de los gentiles, o sea, hay un remanente de los gentiles. No todos los gentiles serán salvos hasta que Mashiach venga, solo un remanente entrará en la vida. Así como en el tiempo antiguo cuando Mashiach vino, vino solo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vino a buscar ese remanente que iba a ser salvo por la gracia y les vino a sellar solamente a ellos. También de los gentiles se ha extraído un pueblo, se ha sacado de un pueblo salvo por la gracia, que entrará en la vida cuando Mashiach llegue, ¿sí? Eso era lo que habíamos la semana pasada. Vimos también un poco acerca, hicimos dos árboles, porque leímos desde el versículo 11 del libro de Romanos 11, versículo 11, dice de la siguiente manera, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que caigan? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos, y veíamos claramente que estos israelitas de los que está hablando, o sea, o de los de Israel que está hablando de todos. Está hablando la nación de Israel, sea o que se le llamen ovejas perdidas, o que se le llamen tribus que fueron desterradas allá en el 722 cuando subió Salmanasar, todo eso es Israel. Y ahora vamos a ver por qué, vamos a hacer un repaso profundo de nuevo, por qué ese es el Israel que fue desgajado, el Israel que fue cortado, que no tiene que ver con lo que se enseña muchas veces hoy en día acerca de que el remanente que hoy está entrando, o muchos de los que hoy estamos entrando aquí, venimos a ser del remanente o hijos de esas tribus perdidas de la casa de Israel. O en otras palabras, que hoy se está cumpliendo la profecía de Ezequiel 37. No tiene nada que ver, hay que ubicar las profecías, cada una en sus tiempos, y ubicarla en el momento preciso de la historia, y ya han de cumplirse en un tiempo, o ya se cumplieron. Dice así, si sus transgresiones la riqueza del mundo, acordemos no que la transgresión, porque dice que por las transgresiones vino a ser dada la Torá, nos menciona que la transgresión es porque había pecado, el pecado es la transgresión de la ley. ¿Cuándo fue que el pueblo fue transgresor y perverso y el poderoso decidió cortarlos del todo? En el capítulo de Segunda de Reyes 17 nos dice que es cuando sube Salmanasar, es ahí cuando fueron cortados. Porque a vosotros, versículo 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y aquí justamente estamos viendo lo que dice la carta de los de Hebreos 10, de Romanos 10, que él, el mismo Pablo está dando testimonio que él era apóstol a los gentiles. Apóstol quiere decir enviado. Por eso dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Pablo fue enviado a predicar el Evangelio a los gentiles para que sea un pueblo que invoque el nombre del Poderoso. Y estamos hablando de los gentiles que pesaba la promesa de Abraham. En el capítulo 17 del libro de Génesis, seré llamaré padre, ahora será llamado padre de naciones, ¿sí? Porque en él serían benditas y en la simiente las naciones. En Abraham y en la simiente de Abraham, que la simiente es Mashiach, en la simiente serían benditas las naciones, ¿sí? Entonces, capítulo de Romanos 11, versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi carne y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si la exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será admisión sino de vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas sabes que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad, fueron desgajadas. Pero tú por la emuná estás en pie. No te ensorbebezcas, sino teme, porque Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad para con Elohim. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo natural, en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en sus propios olivos? No, mi hermano, las ramas vienen a representar, si lo tomamos como la nación de Israel completa, sí viene a ser el pueblo, ¿sí? Pero vienen, claro, vienen a ser el pueblo de Israel, las ramas naturales, ¿sí? Ahora hacemos de nuevo este diagrama. Vamos a hacer de nuevo. Les voy a tratar de explicarlo más claro posible. De nuevo, para mis hermanos que no lo vimos la semana pasada. De nuevo los dos árboles. Vamos a tratar de hacer los dos árboles de nuevo, para que se entienda esto y quede bien claro, mis hermanos, ¿sí? Hagan un árbol de un lado y otro árbol del otro. Ya cuando lo hayan hecho en una hoja, estos dos dibujos de los dos árboles, me dicen y me ponen ahí, podemos seguir. Hagan dos árboles, mis hermanos. Exacto, arbolito 1, arbolito 2. En el arbolito 1 pongan árbol natural. Pongan árbol natural, olivo natural, mejor dicho, sí, obviamente, olivo natural, es esa la... Ahí mi hermano Rich les está haciendo un diagrama. En el arbolito 1 pongan olivo natural. O buen olivo, como a ustedes más les guste. Y en el arbolito 2 vendría a ser, que es el olivo silvestre, ¿sí? Árbol 1 es el olivo natural y el árbol 2 es el olivo silvestre, ¿sí? Y en el olivo natural o buen olivo pongan Israel y en el olivo silvestre pongan gentiles. Y vamos a explicar qué tipo de gentiles son estos olivos silvestres. Porque hoy se enseña que ese olivo silvestre son las 12 tribus que perdieron la identidad entre las naciones y se dispersaron por todo el mundo de la tierra conocida, y nosotros venimos a ser hijos de aquello y somos esto. Por ende, si somos esto, se enseña que se está cumpliendo la parábola del capítulo 37 del libro de Ezequiel, que soy la restauración de las dos casas. Vamos a ver que esto no puede ser así porque no encaja en las profecías. Solo somos gentiles en cuanto a la promesa, y somos los gentiles que somos benditos en la simiente por la promesa que se les dio a Abraham. Recuerden que se le cambia el nombre de Abraham por Abraham porque sería padre de naciones. Y en la simiente, en él y en la simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y vamos viendo las dudas ahora para que no queden dudas de esto, mis hermanos, ¿sí? Cuando Pablo hablaba de este buen olivo, Pablo no lo sacó de un libro de historia griega. Lo sacó de la misma Torá, porque la profecía sí lo dice, mis hermanos. Dice que Israel es el árbol natural, ellos son el buen olivo. Capítulo de Jeremías 11. Vamos a leer desde el versículo 1. La nación de Israel, mis hermanos, vamos a ver que ellos son el olivo natural. Miren, ahora lo leemos. Desde el capítulo 11 al 17, por favor. Y presten mucha atención a la lectura, mis hermanos, porque da el testimonio fehaciente de por qué los cortó, por qué los arrancó a las ramas, ¿sí? Porque dice que hicieron algo en particular. Ahí les va a decir. La misma escritura les va a explicar acerca de por qué fueron cortadas las ramas naturales. Allá Romanos está diciendo que fueron desobedientes y fueron incrédulos, no creyeron al Evangelio, tal como lo dice el libro de los Hebreos capítulo 3, ¿sí? Que hubo en ellos un corazón malo y de incredulidad. O sea, si fueron incrédulos, ¿a qué fueron incrédulos? Al Evangelio. Por eso el Poderoso les oculta el rostro. Vamos a leer, capítulo de Jeremías 11, del 1 al 17. Palabra que recibió Jeremías de parte del Poderoso, diciendo: oíd las palabras de este pacto, y hablad a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, y decidles: así dice el Poderoso, Elohim de Israel, maldito el varón que no escuche las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciendo: oíd mi voz y poned por obra todo lo que os mandé, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Elohim. Y cumpliré el juramento que hice a vuestros padres de darles una tierra que emana leche y miel, como sucede hoy. Y me dijo el Poderoso: proclama todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra, porque advertí solemnemente a vuestros padres en el día que los hice subir de la tierra de Egipto, hasta el día de hoy, madrugando y sin cesar, les he advertido diciendo: oíd mi voz. Pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que cada cual anduvo en la dureza de su malvado corazón. Por eso traigo sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumplieran y no lo han cumplido. El Poderoso me dijo: judíos y habitantes de Jerusalén se han conjurado para volver a las iniquidades pasados, quienes no quisieron escuchar mis palabras y siguen en pos de dioses extranjeros para servirlos. La casa de Israel y la casa de Judá han quebrantado el pacto que yo hice con sus padres. Por tanto, así dice el Poderoso: he aquí yo traigo un mal sobre ellos del cual no podrán escapar. Clamarán a mí, pero no los escucharé. Entonces los pueblos de Judá y los habitantes de Jerusalén irán a clamar a los dioses a quienes quemaban incienso, pero ellos no los podrán salvar en el tiempo de su calamidad. Oh Judá, tus dioses son según el número de tus ciudades y según el número de tus calles. Oh Jerusalén, habéis erigido altares de lo vergonzoso, los altares para quemar incienso a Baal. Tú, pues, no intercedas por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no escucharé cuando clamen a mi causa de su calamidad. ¿Qué busca mi amado en mi casa después de haber tramado tantas intrigas? ¿Podrá la grosura y la carne inmolada apartar de ti la adversidad para que lo celebres con gritos estrepitosos? El Poderoso te ha llamado olivo verde de excelente fruto, pero al son de un recio estrépito hizo prender fuego en él, y sus ramas quedaron arruinadas. El Poderoso, que te plantó, ha decretado una calamidad contra ti a causa de la maldad que para sí mismos hicieron los de la casa de Israel y de la casa de Judá, provocándome al ofrecer sacrificios a Baal. Bien, hermano, hasta ahí, muchas gracias. Precisamente la escritura en la profecía nos dice qué es lo que le había desagradado al Poderoso, mis hermanos. ¿Qué es lo que hicieron que le desagradó al Poderoso? Quebrantaron el pacto. Versículo 3 y 4 dice: les dirás tú, así ha dicho el Señor, el Elohim de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día en que los saqué de la tierra de Egipto del horno de hierro, diciendo: oíd mi voz, oíd mi voz. ¿Qué es lo que hizo Abraham para ser el padre de la fe? Escuchó y puso por obra. Oíd mi voz y cumplid, haced mis palabras conforme a todo lo que les mandé, y me seréis por pueblo y yo les seré a vosotros por Elohim. Me seréis por pueblo y yo les seré a vosotros por Elohim. Versículo 10. se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, las cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirle la casa de Israel y la casa de Judá, invalidaron mi pacto, el que yo había concertado con sus padres. ¿Quiénes fueron los que quebrantaron el pacto, mis hermanos? ¿Solamente Israel? No. Fueron los dos, Israel y Judá, tanto uno como el otro quebrantaron el pacto. Por eso debemos de entender que cuando la profecía está hablando de Israel, está hablando exactamente de toda la casa de Israel, hablando de sus 12 tribus. No está haciendo una separación entre que Judá fue más fiel que Israel. No, tanto uno como el otro quebrantaron el pacto. Que Judá haya vuelto a la tierra por misericordia que el Poderoso había jurado a David, que nunca faltaría descendiente sobre su trono, no tiene que ver que no hayan quebrantado el pacto, porque sí que lo quebrantaron, ¿sí? Sí, mi hermano Gastón, te escucho. Ah, la vas a escribir bien. No, está hablando exactamente de los dos, mis hermanos. Lo dice ahí en el versículo de Jeremías, está diciendo que son los dos el olivo. Versículo, toda la profecía viene hablando tanto de uno como el otro, porque dice que los dos quebrantaron el pacto. Pero versículos 16 y 17 dicen de la siguiente manera. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó el Señor tu nombre. ¿Sí? ¿De quién está hablando? ¿Está hablando de Israel o está hablando de Judá solamente? Está hablando de los dos, exactamente, ¿sí? Versículo 16 y 17. Olivo verde. Sí, la profecía está dada para Judá, mis hermanos, sí. Eso es, se entiende, ¿sí? Pero la pregunta es, según lo que dice el verso 16 y 17, ¿quién era este olivo verde? Verso 16 y 17. Olivo verde, hermoso en su fruto y en parecer, te llamó el Señor. A la voz del recio estrépito hizo encender fuego sobre él y se quebraron sus ramas. Porque el Señor de los ejércitos que te plantó ha pronunciado el mal contra ti. A causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. ¿De quiénes está hablando? ¿Solamente de Judá, mis hermanos? Está hablando de Judá y de Israel. Por eso cuando Pablo habla de Israel, está hablando de sus 12 tribus, no precisamente está haciendo una separación entre Judá, que fueron más justos que los otros, no. Tanto uno como el otro, los dos dice que quebrantaron, invalidaron el pacto. Versículo 10 de Jeremías 11. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras. Se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron el pacto, el que yo había concertado con sus padres. En el capítulo del libro de Deuteronomio 31:20, ahí dice claramente, y aún antes que fuera dividido el reino, dice que la casa de Israel iba a quebrantar el pacto. Leámoslo, mis hermanos. Exactamente. Mis hermanos, hay que entender que son uno. Judá es Israel. Que después el Poderoso, porque el reino se divide, haya separado la casa de Israel para el norte y la casa de Judá para el sur, no quiere decir que no sean el pueblo de Israel, mis hermanos, ¿eh? Israel es todo el pueblo. Acordémonos, ¿no?, que a quién se le llamó Israel, mis hermanos. A Jacob se le cambia el nombre por Israel. Y de ahí, de él nace ¿quién? El pueblo de Israel, las 12 tribus. Sí, mis hermanos, incluido Judá. Por eso nunca hay que separar de la profecía, a no ser que la profecía te esté demandando separar a Judá de Israel, que eso ya lo veremos en las profecías que vienen, ¿sí? Cuando está hablando de la casa de Israel y de la casa de Judá, está hablando de todos, está hablando de todo Israel. Ellos eran el olivo natural, ellos eran el buen olivo, porque dice que echaba frutos. ¿Y los frutos por qué son, mis hermanos? Acordémonos que los frutos vienen porque se les ha dado un conocimiento y tienen que ponerlo por obra. Cuando Juan llegó a bautizar, o Juan el que purificaba en agua, llegó a Israel, ¿qué es lo que anunciaba? El Evangelio. Anunciaba el Evangelio porque decía que se tenían que arrepentir y producir ¿qué? Frutos de arrepentimiento. Este olivo natural tendría que haber producido frutos, tendría que haber dado un buen fruto, pero dio un mal fruto. Por eso dice que a la voz del recio estrépito se quebraron las ramas de él. ¿Quién las quebró a las ramas de él? El poderoso. ¿Cuándo lo quebró el poderoso? Cuando les envió la devastación y la destrucción. Tanto en el capítulo de Segunda de Reyes 17, como también lo van a profetizar Ezequiel y Jeremías cuando llega Nabucodonosor y destruye. Tanto uno como el otro tiene que ver con la destrucción de este pueblo. Tanto de uno como del otro han sido desgajadas las ramas y cortadas sus ramas. A ver, voy a leer las preguntas porque me he ido del chat. ¿Cuál es el olivo silvestre? Pregunta mi hermano Jaguar. El olivo silvestre creo que somos los gentiles. Exactamente, mis hermanos. Esos gentiles que son el olivo silvestre somos los gentiles. Recordemos que la palabra gentil viene mucho tiempo antes, ya desde el principio allá de la creación viene la palabra Goyim, y a muchos pueblos de la antigüedad, antes del diluvio, dice el poderoso que sobre toda carne en aquel tiempo estaba el espíritu. Y si en la antigüedad sobre toda carne venía a estar el espíritu del poderoso en medio de ellos, en ellos, cuando viene la profecía de Joel capítulo 2 dice que vienen días en que volveré a derramar mi espíritu. ¿Cuándo sucede eso? En Hechos 2 es el momento en que se cumple la profecía de Joel. Se derrama el espíritu sobre todos los israelitas que allí habían, pero también posteriormente se va a derramar el espíritu sobre los gentiles. Lo vemos ahí en Hechos, si mal no recuerdo, capítulo 10 en adelante. Vemos que se derrama sobre el pueblo samaritano, sobre el pueblo gentil. Ya sobre toda carne. ¿Por qué? Porque sobre toda carne estaba en el principio. El poderoso les quita el espíritu y él dice, ya no contenderá mi espíritu con el hombre porque él es carne. ¿Sí? Viene la destrucción después de 120 años, cuando llega el diluvio, por medio del diluvio, por medio de las aguas, fue la destrucción. Y ya vemos que el poderoso no le da el espíritu de él a cualquier persona. Vamos a ver desde ahí en adelante personas, cierto tipo de personas que iban teniendo el espíritu. No vamos a hablar del espíritu y para no meternos en ese tema, pero sí vamos a ir mostrando, como lo dice la profecía, volveré a derramar de mi espíritu sobre toda carne. O sea, si lo volví a derramar es porque un día lo tuve, lo mismo que dice que vino a hacer la reconciliación con las naciones gentiles. Quiere decir que si se reconcilia con ellos es porque un día estuvo bien con ellos. Muchos se agarran para decir que esos gentiles con los que hace la reconciliación son las diez tribus perdidas de la casa de Israel, cuando eso no es así, porque aún mucho antes que nazca la nación de Israel, ya el poderoso le había dado el espíritu a todas las naciones, y eso es de Hechos 6, de Génesis 6 para atrás. Las naciones en la antigüedad conocían y tenían un conocimiento del poderoso. Vemos a este rey Abimelec, cuando él se llega a tomar a Sara, que el Malaj le advierte y le dice que es una mujer casada y ciertamente era la mujer de Abraham. Cuando Abimelec viene a plantearle y a decirle a Abraham que por qué no le había dicho, él dijo, Abraham, de su boca, dijo estas palabras: yo pensé que en este lugar no había temor de Elohim. Y sabemos que el temor de Elohim, cuando está en un lugar, es porque hay personas que temen del poderoso porque pueden ser echados en la muerte y no se levantarán en la vida. Son personas que guardan los mandamientos, esas son personas que tienen temor. O sea que si se conocía de los mandamientos es porque existía ese conocimiento en las naciones. Es un error pensar que solamente en Israel estuvo el conocimiento. Vemos que Jonás fue a predicar a la nación de Nínive y era una nación totalmente pagana y gentil. Y de allí se arrepintieron y se volvieron al poderoso, hicieron ayuno y el poderoso se volvió de su mal que había designado hacer a esta nación. Por eso es que hay que separar las profecías. No está hablando acerca de Jeremías, Ezequiel 37, cuando habla de la restauración de las dos casas de Israel. No está diciendo que sea para este tiempo, ni tampoco Pablo está diciendo que los gentiles que están entrando, ese olivo silvestre, sean esas 10 tribus perdidas. No está diciendo semejante cosa. Pablo lo que está haciendo es hacer una separación impresionante acerca de quién era el olivo natural y el buen olivo que echaba buen fruto, del que era un olivo silvestre. El olivo silvestre, mis hermanos, ¿puede echar fruto por sí solo? No tenía fruto, por eso dice que tuvo que ser desgajado y contra naturaleza ser injertado en el buen olivo, porque solamente en el buen olivo, en donde está la savia y la raíz, que es Mashía, él dijo, yo soy la raíz del linaje de David, él era la raíz en ese olivo, en ese buen árbol. Por eso las ramas de ese olivo silvestre fueron cortadas de ese olivo y contra naturaleza injertadas el buen olivo. ¿Para qué? Para que produzcan un fruto. Porque dicen aquellos de allá que plantaron el pacto, dejaron de producir un fruto bueno, y por cuanto dieron un mal fruto, de nada sirven en el buen árbol, esas ramas, porque eran un mal fruto, que tuvieron que ser cortadas, fueron arrancadas, fueron quitadas, fueron ahora injertados del olivo silvestre en ese olivo natural, fueron injertadas estas ramas. ¿Para qué? Para que también den un fruto. Por eso habla acerca de que este olivo también, estas ramas en este buen olivo, que son los gentiles que allí han sido injertados, tienen que producir un buen fruto. Porque si no, también tú serás cortado, dice la Escritura. Acuérdate de que tú por la fe permaneces en pie. Esa fe es ese buen fruto. Por eso hay que permanecer en esa emuná, porque si no, también dice que seremos cortados. Es impresionante lo que Pablo vino y llegó para revelar en este capítulo de por medio de la revelación de Mashiach, ¿no? Dice así, versículo 25. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio, y habla de un misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a nosotros, a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Hasta cuándo están endurecidos los israelitas? Porque acordemos que un remanente fue salvo por la gracia, las ovejas perdidas de la casa de Israel, 12.000 sellados de cada tribu, ese es el remanente que entra por la gracia, los demás fueron endurecidos. ¿Sí? Es lo mismo que el olivo. En este olivo natural, que son la nación de Israel, que son los que tenían los pactos, son los que tenían la promesa. Ahí dice que nos hemos allegado los gentiles. Hemos allegado a la ciudadanía de Israel. Es lo mismo que te dice, ¿no? Hemos sido injertados en este buen olivo. ¿Y quiénes fueron desgajados de ese olivo? Buen olivo, los que pecaron, los que traspasaron el pacto. Esos fueron los que fueron cortados y desgajados, fueron arrancados. Y nosotros los gentiles no nos tenemos que jactar, tenemos que tener emuná para permanecer en ese olivo, sino también seremos cortados de ahí. Versículo 25. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, solamente en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es como dijo Mashiach, será predicado este evangelio del reino en todas las naciones para testimonio de ellos, y entonces vendrá el fin. En el momento en que entre la plenitud de los gentiles, es en el momento en que Mashiach tiene que llegar. Ese es el día en que se acabará y se cerrará la puerta. No podrán ya más entrar los gentiles. Y ese será el momento en que se responderá la pregunta de los discípulos en Hechos 2, cuando le dijo, maestro, ¿restaurarás el reino en este tiempo o en otro? Mashiach les dijo, no les toca saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero es allí cuando realmente comenzará, según las profecías, y se comenzarán a cumplir cada una de estas profecías. Y vamos a ver un poquito de esto. Dice que tiene que entrar la plenitud de los gentiles. Cuando entre la plenitud de los gentiles, es el momento en que Mashiach tiene que llegar. Pero cuando Mashiach llegue, vemos que, a ver, vamos a hacer el diagrama. Vamos a hacer este diagrama. Vamos a hacer el diagrama de, a ver, para que se entienda cómo lo hacemos. Miren, estamos en este tiempo. Analicemos un poco los diferentes tiempos que existen. Los cielos y la tierra que ahora existen, estamos en ese tiempo, porque dice Pedro que, vamos a verlo, segunda de Pedro, capítulo 3, por favor, mis hermanos, vamos para ahí. Les hago una pregunta, hermanos, de los que están acá, ¿han visto un poco acerca de lo que son los cielos y la tierra en la parábola en sí? La mayoría, creo, ¿no? Bueno. Yes, bueno, listo. Entonces, leamos segunda de Pedro 3 desde su verso 3 a su verso 7, por favor. Conociendo primero esto, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pues desde que durmieron los padres, todo permanece igual desde el principio de la creación. Ciertamente, ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim de los cielos y la tierra, Leo de nuevo ese verso. Ciertamente ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios de los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua existe, cosas por las cuales el mundo de entonces pereció inundado por agua, pero los cielos y la tierra de ahora quedan reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego y en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Esto que estamos viendo acá en este pasaje sería de esta manera. Estamos en los cielos y la tierra que ahora... Esos cielos y esa tierra, como veíamos, que los cielos son los que cuentan la gloria de Elohim, y vemos cuál es, la que está escuchando la que ha sido contada en los cielos. Los cielos son los enseñadores, como la tierra vienen a ser los que están escuchando. Ahora, esos cielos y esa tierra en el mundo antiguo fueron destruidos, ¿por qué, mis hermanos? Por el diluvio, ¿sí? Por el agua fueron destruidos. Ahora, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, por la misma palabra, porque el juicio de Elohim existe desde el principio del mundo. Se ha anunciado el Evangelio a las gentes, y el Evangelio que se ha anunciado es que si no se arrepienten y hacen cosas dignas de salvación, serán destruidos. Por cuanto no obedecen al Evangelio, tiene que venirles la destrucción. En aquel tiempo fueron destruidos por el agua. Ahora, cuando Mashiach llegue, en la resurrección de los que han dormido y la transformación de los que han quedado sobre la tierra, que han de ser tenidos por dignos y se levanten en la vida, en ese momento son los cielos y la tierra que existen ahora y están reservados por el día, para ese día, en ese día de juicio, por el fuego. En aquel tiempo fueron destruidos por agua, pero cuando Mashiach llegue, serán destruidos por medio de un juicio que hará Mashiach y será por fuego la destrucción. Sí, mis hermanos, los cielos y la tierra que ahora existen, estamos en ese momento. ¿Hasta cuándo durará este tiempo? ¿Existirá este tiempo? Hasta que el día que Mashiach llegue. Porque ese es el día en donde Él ha de venir a pagarle a cada uno según sus obras. Vamos al libro de Apocalipsis. Déjenme leer de nuevo, Pedro, para recordarme bien cómo dice. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En el momento en que Mashiach llegue, cuando Él venga a darle cada uno el pago conforme a las obras que ellos hayan hecho, en ese mismo momento es cuando llega Mashiach y viene ese a dar un pago. Mateo 24. Aquí es cuando dejarán de ser los cielos y la tierra que ahora existen. 30 y 31. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos desde los cuatro vientos de un extremo al otro extremo de los cielos. Según lo que el Poderoso nos ha permitido entender es que el Mashiach apareció una vez con relación al pecado, pero dice la carta a los Hebreos en su capítulo 9, verso 24, que aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le están esperando, y ese es el punto. Cuando nosotros llegamos al momento de la profecía de los cielos y la tierra que ahora existen, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, vemos que hay cielos y tierra que estén vivos cuando Mashiach llegue, que van a pasar y entrar en la vida, pero muchos de esos cielos y de esa tierra son hombres impíos y han de ser destruidos por el fuego en ese mismo momento, porque no podrán entrar en la vida por cuanto sus obras no fueron, o no fueron, mejor dicho, como dice Mashiach, tenidos por dignos de entrar en la vida, ¿sí? Y ese es el punto, de que tenemos que ser hallados dignos para poder entrar ahí. ¿Y quién es el que pone esta condición? Es el Todopoderoso. Por eso dice que Mashiach enviará sus ángeles y juntará sus escogidos. Muchas veces hemos creído que Él viene por toda una iglesia o por todo un pueblo, tanto de sus siervos como de su pueblo. No viene por todos, porque Él no viene por toda la iglesia, sino que viene por una iglesia que no tiene mancha ni que tiene arruga. Ni tampoco podemos decir que viene por todos los enseñadores que están sobre la tierra enseñando la palabra, porque muchos de esos enseñadores son personas impías. Que el Poderoso tenga misericordia y que realmente podamos estar enseñando la verdad, la mete en ese día. ¿Por qué? Porque dice que esos hombres impíos en ese día, en el día del juicio, serán destruidos por fuego. Ese es el día que terminará los cielos y la tierra que existen. Sí, mi hermana, es la misma, mi hermano, la misma figura que hace acerca del diluvio. El diluvio fue literal. En el día que Mashiach llegue también será una destrucción literal. Por cuanto son hombres impíos, esos cielos y esa tierra que ahora existe están reservados por la misma palabra. Exactamente la misma destrucción, solamente que allá fue por agua y acá será por fuego. Cuando el Mashiach llegue, ese es el día en que él enviará a sus ángeles a buscarlos. Recordemos que muchos son los llamados con los escogidos. ¿Quién los escogió? Mashiach, el Todopoderoso. De él son sus escogidos. ¿Sí? Por eso tenemos que hacer obras de arrepentimiento, tenemos que producir un buen fruto. Recordemos que dice que por la fe estamos en pie y por la fe permanecemos injertados contra la naturaleza en este buen olivo. Pero si dejamos de dar fruto y realmente dejamos de producir un buen fruto, habremos de ser cortados y seremos echados fuera. Si somos personas que quebrantan los mandamientos y quebrantan el pacto, como lo hizo Israel, tenemos que aprender, mirar la severidad de los Elohim para los que cayeron. Pero la bondad para nosotros que permanecemos en pie. Pero severidad de los Elohim, que si no los perdonó a ellos, dice que tampoco nosotros nos perdonará. Y está hablando acerca de nosotros los gentiles. Entonces, estamos en el tiempo en que los cielos y que la tierra que existen ahora. Exactamente, mi hermana. Sí. Exacto. Así como en el tiempo antiguo fueron destruidos por el diluvio y fue agua, literalmente hablando de agua, sí, que fueron cubierta la tierra, cuando Mashiach llegue será por fuego, la destrucción. Esos cielos y esa tierra que son impías han de morir, han de perecer en ese momento. Es cuando Mashiach llega, leíamos Mateo 24, esa es la llegada de él, ¿sí? Pero vemos que para que Mashiach llegue tenemos que no dejar de lado y no obviar las profecías. En el momento en que los cielos y la tierra que existen ahora, ustedes van a ver que yo puse un montón de más. Los voy a volver a pegar acá abajo. Ahí se los pego de nuevo, mis hermanos. Cuando terminan esas comitas, los cielos y la tierra que ahora existen, esos más que yo le puse, ahí hagan una raya en su hoja, una raya, y pongan, vendrá con todos sus santos. Porque vamos a ver la profecía, porque tiene que llegar Mashiach. Tiene que venir a pelear, porque va a haber una guerra. Es importante para ubicarnos en las profecías que nos ubiquemos en los tiempos. Tal como el Poderoso las va ubicando en los tiempos cada una de las profecías. Esta profecía de que habrá una guerra está en el libro... No, mi hermana, es que los cielos y la tierra, acuérdese que son los impíos los que mueren solamente. Mire, vamos a leer un poco de, para entender esto, Corintios. Mire, hermana, vamos a Corintios. Desde el verso 51, mi hermana Mireya. Claro, exactamente, el milenio comienza después, mi hermana Mireya. Ahora estamos, por eso les decía que presten atención a este cuadrito y que traten de hacerlo en una hoja para que lo puedan comprender bien. Los cielos y la tierra que existen ahora, estamos en ese tiempo. Hasta que el Mashiach llegue, estamos en ese tiempo. Después entrará o empezará lo que se denomina milenio o reino de los cielos. Posteriormente, de esos mil años, o al término del reino de los cielos, comienza lo que se le llama la eternidad. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 15 Leámoslo, mi hermano, por favor, para explicar esto. En su versículo 51 al 56, por favor. ¿Cómo, mi hermano Richard? No le entiendo, disculpe. ¿El objetivo en qué sentido? Me pregunta usted, ¿cuál es el objetivo? Ah, el objetivo del milenio. Recordemos que cuando la Escritura nos está hablando de cielos y tierra, nos está hablando de aquellas personas que han separado... sí, ahora veremos para qué lo que es el milenio. Ya entraremos ahí, ¿sí? Ya entraremos al milenio. Lo que estamos viendo ahora es con el propósito de poder entender cuáles son esos cielos y esa tierra que serán destruidos por fuego en ese momento. Recuerden que dice que están reservados para un juicio. No está diciendo que todos serán destruidos. E incluso vemos que no todos en aquel momento cuando el Mashiach llegue, de los que estén vivos, que son esos cielos y esa tierra que ahora existen, cuando llegue Mashiach no todos serán destruidos por fuego. ¿Sí? Muchos de ellos serán transformados y entrarán a la vida, entrarán en el milenio. ¿Sí? Mireya pone, sí, yo sé que el milenio es después de la venida, pero lo que pregunto es si la tierra literal también es destruida. No, mi hermana. Como en aquel tiempo la tierra literal no fue destruida, sino solamente las personas que habitaban sobre la tierra. ¿Se entiende, mi hermana? Estamos hablando de la tierra como personas. ¿Se entiende, mi hermana Mireya, ahora o no? Bueno, leamos Corintios, porque es... Corintios es fundamental para entender lo de los cielos y la tierra que ahora existen. Esos cielos y esa tierra que estarán vivos cuando Mashiach llegue, ¿sí? Que están en vida, o sea, como usted, como yo, o sea, que están en vida. No hay que confundir con los que han dormido en Mashiach. Esos ya están dormidos y esperan resurrección. Porque ahí se han de levantar los justos solamente, ¿sí? Por eso Pablo va a hablar de un misterio. Leámoslo, mi hermano, por favor. Y aquí, a ver, César, sí, mi hermano, discúlpeme que le interrumpa, mi hermano, un segundito, que le voy a explicar a mi hermano César algo que me pregunta. Me pone, tierra, igual a personas no creyentes. Usted, mi hermano César, ¿ha visto un poco de la parábola de los cielos y la tierra, qué es lo que viene a representar o a hacer? ¿Sí? Bueno, no. Esos cielos, o mejor dicho, esa tierra, son personas que tienen un conocimiento, ¿sí? Si nosotros seguimos la Escritura y los ejemplos de destrucción o de devastación que hay sobre un pueblo en la Escritura, nunca, nunca, nunca el Poderoso destruyó un pueblo que no haya tenido el conocimiento. Siempre que destruyó a un pueblo fue porque se les dio el conocimiento y no lo pusieron por obra. Lo desecharon, por ende les viene la destrucción. ¿Se entiende, mi hermano? Como por ejemplo hablábamos de Israel que fueron desgajados, cortados del buen olivo. ¿Sí? ¿Cuándo fueron cortados? En el 722 y muchas veces anterior vamos a ver destrucciones donde fueron cortados, desgajados. ¿Por qué? Porque quebrantaron el pacto. Por cuanto se quebrante el pacto, el Poderoso les envía la destrucción. No, no así la tierra como los ignorantes, sino la tierra con un conocimiento vendría a ser. ¿Sí? La tierra es donde cae el agua de los cielos, o sea, donde desciende la enseñanza sobre los cielos. Mire, léase, mi hermano, por favor, Isaías 55:10. Claro, no estamos hablando con tierra como mundo, o sea, hablando de todas las naciones que hoy existen sobre la tierra. No, no estamos hablando con como esa tierra, estamos hablando en la parábola. Cuando dice los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra, no estamos hablando de todo el mundo, hablando de todas las naciones. Estamos hablando sobre los que está el conocimiento y no lo pusieron por obra. ¿Sí, mis hermanos? ¿Queda claro esto? Y si mi hermano Gastón chequea si hay alguna duda en la radio, me avisa, por favor, mi hermano. Que quede claro esto, mis hermanos, que no estamos hablando de la destrucción de la tierra y los cielos de algo. Literal. Ni tampoco estamos hablando de la tierra como el mundo entero, sino la tierra que tiene un conocimiento sobre los que ha descendido el agua de los cielos. No, mi hermano, las aguas no tienen que ver acá en este momento, ¿sí? Ya eso lo veremos posteriormente cuando hablemos de la eternidad. Hermano Picasso, ¿para quién es la pregunta? ¿Para mí? Me pone mi hermano Picasso, hermano, ¿tú crees que para ese tiempo hay ignorantes? ¿Para qué tiempo, mi hermano? Para cuando Mashiach llegue, ignorantes, o sea, gente que no conoce de la Torah existirá entre las naciones y entre las tribus que están perdidas de Israel, ahí entre las naciones, a donde el Poderoso las dejó en hecho, en que dice en el libro de Segunda de Reyes 17, donde las puso, ahí están y están sin un conocimiento. Mashiach viene para limpiarlas, quitarles la ignorancia y darle de su conocimiento. Sí, ahí cuando Mashiach llegue. Claro, pero es como ahora, mi hermano. Es cuando uno llega a este conocimiento. Uno no lo conocía Mashiach hasta tanto que él no le empieza a brindar a uno el conocimiento. Es algo que va progresivo. Y cuando habla de que desde el mayor al menor le conocerán, eso es para tomarlo ahora, la profecía, ya nos volvemos a Isaías 65 y lo tomamos desde ahí, ¿sí? Entonces, estamos en los cielos y la tierra que existen ahora, ¿sí? Los cielos y la tierra que existen ahora. Esos cielos y esa tierra son los que tienen el conocimiento. Los cielos los que han enseñado y la tierra que ha escuchado. Por fuego serán destruidos cuando Mashiach llegue, ¿sí? Cuando llegue ahí a pelear por Jerusalén, ¿sí? Dice que va a haber una pelea. Vamos a leer para irnos antes, después a Zacarías, vamos a leer 1 Corintios 15, mi hermano. Disculpe que le interrumpí recién. 1 de Corintios, capítulo 15, verso del 51 al 56. He aquí, os digo un misterio. Sí, mi hermano. Ok. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Dice que el poder del pecado es la ley. Por eso el poderoso no le puede imputar de pecado a alguien que no tiene ley. Es necesario que llegue él para que les anuncie la ley, les anuncie la Torá, ¿sí? No nos metamos en ese tema. Veamos lo que le quería comentar a mi hermana Mireya. He aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pablo, ¿en qué momento, en qué tiempo se está poniendo? En los cielos y en la tierra que existen ahora. ¿Pero para qué? Porque está enseñando que cuando Mashiach llegue, van a haber cielos y tierra que van a existir, y que de esos cielos y de esa tierra que existen, los que sean justos, los que hayan hecho lo bueno, o que se hayan vestido, porque dice que tienen que estar vestidos de una manera, con lino fino, blanco y resplandeciente, y te dice que el lino fino, blanco y resplandeciente son las acciones justas de los santos. O sea que aquellos que llegaron a ser justos, santos, son los que son transformados. Pero los que no llegaron a ser justos y santos son los impíos que serán destruidos. Y te habla de que los muertos serán resucitados incorruptibles. Y los que hayan quedado vivos, que son los cielos y la tierra que existan en ese momento, serán transformados, pero no todos serán transformados, pero muchos de ellos que allí estarán son impíos y tienen que ser destruidos. ¿Se entiende, mis hermanos? Ahí comienza lo que le llamamos el reino del milenio de Mashiach, pero para ver el milenio tenemos que ver y paso por paso la profecía. Vamos a empezar poquito a poquito. ¿Se ha entendido esto de los cielos y la tierra que existen ahora? Queda claro que es desde ahora hasta que Mashiach llegue. Que los cielos son los que han contado la gloria, que han enseñado al pueblo el Evangelio, y la tierra son los que han escuchado del Evangelio. Isaías 55:10 dice, así, lo voy a leer, se los leo yo rápidamente, ¿sí? Dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia, y esta lluvia que desciende es esa agua, ¿sí? Y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. ¿De dónde desciende sobre la tierra la lluvia? De los cielos. ¿Y llega a dónde? Hasta la tierra. La tierra son las personas que están bebiendo de ese conocimiento. Por ende, si están recibiendo de ese conocimiento, ¿qué dice Romanos capítulo 10? Que tiene que ponerlo por obra, para que haya emuná en esos que están escuchando, ¿sí? Entonces, comprendiendo esto, vamos a ver que estamos en el tiempo en donde va a venir una destrucción sobre los cielos y la tierra. Esa destrucción, vamos a ver que se va a dar en un momento, entre el final de los cielos y la tierra que ahora existen, y el principio del milenio. ¿Por qué? Porque dice que Mashiach llega a pelear por Jerusalén, porque va a juntar a todas las naciones a pelear contra Jerusalén. Cuando él llega a pelear, viene con todos sus santos. O sea, que ya sucedió lo que leíamos en Mateo capítulo 24. Se los leo de nuevo. Mateo 24, 30 y 31, dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando el Mashiach aparezca, ¿para qué lo que viene, mis hermanos? Hacer algo en particular, lo dice Pedro, ¿se acuerdan? Antes de reunirlos, ¿qué es lo que va a hacer? Un juicio. Porque dice que están reservados por la misma palabra. ¿Para qué? Para el juicio. Cuando Mashiach llega, viene a destruir a los cielos y las tierras, que son los hombres impíos, los que han hecho la impiedad. Ahí de los que están vivos serán destruidos. Los demás son transformados, que son los que dice, nos juntaremos con él en las nubes para recibir a Mashiach. Primero se da la resurrección, posteriormente la pelea. Porque cuando llega a Jerusalén a defender a Jerusalén, ya llega allí con todos sus santos. Quiere decir que ya se efectuó la resurrección. ¿Entiende? Exactamente, mi hermano. Va a separar a las ovejas de un lado y a los cabritos del otro. A las ovejas les va a decir, estos son los justos, venid de heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Lo leemos ahora. Es Mateo, ahí se los doy al verso. Mateo, capítulo 25, este es el pasaje que pone mi hermano. El 31 al 34, por favor, mis hermanos. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ese es el propósito, que llegue Mashiach a sentarse en el trono de su gloria, para que pueda hacer que los justos hereden el reino que estaba preparado para ellos desde la fundación del mundo. ¿Sí? Ahora, Zacarías 14, mi hermano, del 1 al 4, del 1 al 5, perdón. He aquí, el día del poderoso viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será conquistada, y las casas serán saqueadas y violadas las mujeres, y la mitad del pueblo irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después el poderoso saldrá y combatirá contra aquellas naciones como cuando combate en el día de la batalla. Aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos será partido por el medio, quedando un gran valle del levante al poniente. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad hacia el sur. El 5, mi hermano, por favor. Y el valle de Hinnón quedará bloqueado, porque el valle entre los dos montes llegará hasta Asal, y vosotros huiréis como cuando el terremoto en tiempos de Usías, rey de Judá, y vendrá el poderoso Elohim con todos sus santos. ¿Qué es lo que pregunta mi hermano? Te lo leo, mi hermano. Dale. Dice, ¿pudieran explicar lo que significa impíos? Bien, ahora vemos un poco de eso. ¿Sí? Es para no, miren, para no entrar mucho en lo, en, para poder terminar el tema, porque ya van tres Shabbat que no lo terminamos la profecía. Me gustaría que, lo vemos bien en otro momento lo que son los impíos, pero el impío es aquel que no hace lo que se le ha enseñado. Se le dio el conocimiento y no lo puso por obra. Por ende es una persona impía, ¿sí? Es una persona que se opuso al conocimiento, que se opuso a la enseñanza. ¿Sí, mis hermanos? Ya después lo vemos bien. Pero por ahora tengan este concepto y ya después vemos los versos. Bien, entonces, habla de esta guerra. Esta guerra se tiene que dar en el momento en que él ha venido a hacer la resurrección, porque ya cuando Mashiach llega, ya llega con ¿quiénes? Ya llega con todos sus santos. Estos son los santos que dice Apocalipsis. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. Ya se efectuó la primera resurrección. Por ende, son los que se levantan en la vida posteriormente, vienen a hacer esta guerra. ¿Sí? Esta guerra, cuando se hayan reunido las naciones ahí a pelear contra Jerusalén, llegará el Mashiach y peleará. Este es el Yohai Bahai. Dice así, aquí el día del Señor viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Acá es cuando Él va a pelear, ¿sí? Se afirmarán sus pies en el monte de los olivos que está al frente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá en el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que por causa del monte en los días de Usí, hacia mi Elohim con él y todos sus santos. Es cuando Mashiach llega, ¿para qué? Hacer lo que nosotros denominamos o llamamos el reino de los cielos o el reinado milenial de Mashiach. Leamos, capítulo de Apocalipsis 20, mis hermanos, por favor. Desde su versículo 1 hasta su versículo 6, por favor. Apocalipsis 20, del 1 al 6. Este es el momento en que comienza lo que nosotros llamamos el reinado milenial. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la guerra, porque ya viene Mashiach con sus santos, y si están con él los santos es porque han recibido la resurrección. Vi a un ángel que descendía del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso un sello encima de él para que no engañara más a las naciones hasta que se hayan cumplido los 1000 años. Después de estas cosas es necesario que él sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron en ellos y les fue concedido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la palabra de Elohim, y no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibió la marca en la frente y en su mano, y volvieron a vivir para reinar con el Mesías 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Elohim y del ungido, y reinarán con él 1000 años. Entonces vemos que cuando llega esta guerra, vemos que viene él con los santos de él. Estos santos son los que dice la Escritura: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Elohim y de Mashiach y reinarán con él durante 1000 años. Por ende, estamos en el principio del milenio. En el versículo 4 dice: y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes fueron estos que recibieron la facultad de juzgar, mis hermanos? Mateo 19, vamos ahí para ver quiénes son estos. Mateo 19, 28. Exactamente, mis hermanos, ¿sí? Los discípulos. Los 12 discípulos del maestro. Y acá se los dice el maestro que son ellos, sus 12 discípulos. Mateo 19, versículo 28, por favor. Y Yeshua les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros, los que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Quiénes son, mis hermanos? Dice que se sentarán sobre 12 tronos. Para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Quiénes son estos? Los 12 discípulos del Maestro, es lo que dice la Escritura. ¿Sí? Y ese es el propósito. Cuando el Hijo del Hombre venga en su trono de gloria, en su trono de Kabod, ese es el momento recién en donde comenzará, que mi hermano Picasso preguntaba hace rato, ¿cómo dice la Escritura que dice que en ese momento él preguntaba si no iba a haber conocimiento ya, porque dice que todos le conocerán? Este será el momento en que todo Israel será salvo y le conocerá, como está escrito. Ahí nos ubicamos en la profecía del capítulo de Romanos, cuando Pablo está hablando de la profecía y dice: después que entre la plenitud de los gentiles, recién todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque es cuando comienza el milenio, que él va a buscar al Israel que está disperso entre las naciones. Y esto recién ahí comenzará a cumplirse, después de que Mashiach llegue, la profecía de Ezequiel 37. Y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Vamos a darlos, porque cada una de las profecías tiene puntos específicos y se van cumpliendo de acorde o conforme a cosas que el Padre ha estipulado y ha puesto en la profecía, ¿sí? Luis menciona que faltan 12 tronos más. No te entiendo, Luis, ¿conforme a qué pasaje? La Escritura menciona que para gobernar a Israel se sentará lo que estamos viendo es del Mashiach, ¿no? Que les promete un trono a cada uno de ellos. Porque él mismo les dice: vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. ¿Sí? Para juzgar a las 12 tribus. Ese era el propósito, ¿no? Por el cual les estaba diciendo que echaran la mano a la perfección, pues los estaba invitando a sentarse aquí y darles este galardón. Ahora, entonces, después de esta guerra llega Mashiach con todos sus santos. En la guerra esta llega Mashiach con todos sus santos a pelear. Va a pelear como en el día de la batalla. Cuando nos situamos en este punto de vista, comienza el reinado milenial o reino de los cielos. Porque son los reinos de los cielos, ¿sí? Reino de los cielos. ¿Quiénes son los que van a reinar entonces, mis hermanos? Pregunta. Si dice que es el reino de los cielos, ¿quiénes son los que van a reinar? Los cielos, exactamente, ¿sí? Justamente de los enseñadores, de aquellos que se han tenido por digno de levantarse en la vida, que han sido enseñadores, esos son los que van a reinar con Mashiach. Lo dice Apocalipsis capítulo... Ahí se los digo, mis hermanos. Capítulo de Apocalipsis 2, versículo 26, por favor. Y al 29, por favor, mi hermano. Apocalipsis, capítulo 2, del verso 26 al 29. Al que venza y al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las pastoreará con vara de hierro, así como son desmenuzados los vasos de barro, como también yo la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga que dice el Espíritu a las iglesias. Esto dice: al que venza y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Recuerden que a él se le dio las naciones para que las rija con vara de hierro, ¿sí? Él es el hijo, según Apocalipsis 12, que salió de esta mujer, ¿sí? Y dijo que ha de regir con las naciones con vara de hierro. Serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido en mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Les está prometiendo también a los que venzan que sentarse a regir con vara de hierro. Estos también son reyes y sacerdotes, conforme a lo que dice, que de oriente y occidente vendrán también en el reino de los cielos y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Esto es de la plenitud de los gentiles, que también a los gentiles le ha dado la oportunidad de ser reyes y sacerdotes sobre la tierra. A Abraham se le dijo: haré de ti naciones y reyes saldrán de ti. Estos reyes que saldrían de él son estos reyes también de las naciones, que van a gobernar y van a reinar, porque no solamente los discípulos gobernarán y reinarán en Israel, también lo tenemos a David reinando allí, también lo tenemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero también en las naciones habrán reyes reinando, ¿sí? Sí, mi hermano Richard, le escucho. Sí, mi hermano, puede ser los otros 12 tronos, totalmente. Porque acordémonos que no solamente son 12 tronos en cuanto a los discípulos, también David recibirá un trono. También lo recibe Abraham, también lo recibe Isaac, también lo recibe Jacob. De los gentiles, dice capítulo 8 de Mateo, leámoslo, mi hermano, si quieres, por favor. Capítulo 8 de Mateo, versículo 10 al versículo 11. Ahí habla acerca de que habrán otros de las naciones, reyes que saldrán de las naciones. El mismo Matías está diciendo: al que venza, yo también le daré para que reine las naciones y las rija con vara de hierro. Mateos 8, 10 y 11. Allá de oriente y occidente, de los gentiles, ¿sí? De oriente y de occidente se sentarán Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos también. Si se sientan en el reino es porque son reyes, mis hermanos, ¿sí? ¿Quién lo lee, mis hermanos? Dice: al oírlo, Yeshua se maravilló y dijo a los que decían: de cierto digo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Al oírlo, Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces podemos ver que no solamente son 12 tronos, sino que también son muchos más, ¿sí? Aún en las naciones también habrán reyes reinando. El de los fuertes que tenían, que anden en la vida y resuciten con magia, muchos de esos hay las naciones. Están en la vida. ¿A qué hora entonces vamos ubicando los tiempos? Queda claro que llega Mashiach, hace un juicio sobre los cielos y la tierra que existe, los impíos ahí son destruidos, muertos, pelea como en el día de la batalla por Jerusalén y comienza el reino milenial. ¿Se va entendiendo hasta acá? Comenzado este reino milenial, vamos a ver lo siguiente. Capítulo de Romanos, yo les leo, mis hermanos. Romanos capítulo 11, desde su verso 25 dice así: no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean arrogantes vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido en Israel? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Cuando Mashiach llega a apartar la impiedad de Jacob, sucede en un momento. Vamos a leer capítulo 37 del libro de Ezequiel. 37, desde su versículo, léanse, mi hermano, el estamos viendo la profecía de Ezequiel 37 del Valle de los Huesos Secos, ¿sí? Léanse el versículo 11 y 12. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Por tanto, profetiza y diles, así poderoso el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Está hablando acerca precisamente de que los llevará a la tierra de Israel, ¿sí? Y dice que estos huesos ciertamente son la casa de Israel. Y está hablando de casa de Israel, está hablando de las 12 tribus de Israel. Capítulo de Jeremías, en el mismo capítulo que usted está leyendo, mi hermano, desde su versículo 15 a versículo 24, por favor, mi hermano. Perdón, Ezequiel, sí, dije Jeremías, disculpen. Ezequiel 37, desde su versículo 15 al 24. Y vino a mí palabra del Poderoso, diciendo, tú, hijo de hombre, tómate ahora una vara y escribe en ella, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otra vara y escribe en ella, para José, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te hablaren los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así dice el Poderoso, el Señor, he aquí, tomo la vara de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con él, con la vara de Judá, y los haré una sola vara, y vendrán a ser unos, y vendrán a ser uno en mi mano. Y las varas sobre que escribieres estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás, así dice el Poderoso Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las que fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré de su tierra. Y los haré una nación en la tierra y en los montes de Israel, y un rey a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos los reinos. No se contaminarán ya más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus tradiciones, y sanaré de sus habitaciones, cuales pecaron, los limpiaré, y ellos serán mi pueblo, procede su elatín. Y mi siervo David será sobre ellos, y todos ellos tendrán un pastor, andarán en mis decretos, harán mis estatutos, y los pondrán. Y en la tierra que hasta ahí me dice que toma los dos palos, casa de José y los compañeros, el otro palo de Judá y los hijos de Israel, sus compañeros, los toma en tu mano, le dice que el pozo uno más. Ahora son, no serán más dos. ¿Qué? Será una razón. Uno, 19, que aquí. Nunca será con ellos. Nunca más será. Ni nunca. Ellos en dos reinos. No se contendrán ídolos con sus rebeliones, los salvaré de rebeliones con las que pecaron, los limpiaré y me serán por pueblo, será ellos por Elohim, pero David será rey sobre ellos y ellos tendrán pastor. andarán en mi presencia y me aceptan y los dan por obra. Tú le intentas estar ellos por dentro de tanto el maestro habla acerca de que los discípulos se sentaron sobre gobernar y juzgar a las 12 tribus de Israel. Que van a juzgar los discípulos en esos tronos que ellos se van a sentar, y este pueblo de Israel que va a ir a buscar el Mashiach a las naciones cuando él venga. Es el propósito, es lo que no les respondió en Hechos 2 a los discípulos, dijo, ¿restaurarás el reino en este tiempo? No, el reino será restaurado cuando Mashiach llegue, es cuando él les dará la tierra por herencia, ¿sí? Es cuando él los irá y los buscará en las naciones donde están dispersadas. ¿Por qué la restauración de las dos casas de Israel no puede estar sucediendo ahora? Por empezar, porque ellos son la casa de Israel y son el olivo natural. Nunca se les ha dado el concepto de que sean gentiles o goyim. Que se hayan perdido y estén entre los goyim no quiere decir que hayan dejado de ser las ramas naturales. Porque claramente la profecía de Jeremías 11 dice que las ramas naturales fueron cortadas. Y Romanos está diciendo que esas ramas naturales pueden ser volver a ser injertadas en el olivo natural. Pero nunca dice que esas ramas naturales se volvió un olivo silvestre. Jamás. Por eso no puede ser ahora la restauración de las dos casas de Israel. Primer punto, que ahí claramente la profecía dice casa de Israel, y la casa de Israel era el olivo natural. Segundo punto, no puede estar siendo ahora porque no ha sucedido la resurrección. Y claramente dice que cuando los vaya a buscar les pondrá a David por rey. Y David todavía no ha resucitado, sino que hasta el día de hoy está entre los sepulcros. Capítulo de Jeremías 30. Jeremías 30, desde el versículo 7 al versículo 9. Jeremías 30, del 7 al 9. Ah, ¿cuán grande es aquel día? Tanto que hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, más de él será librado. Y será en aquel día, dice el poderoso de los ejércitos, que yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyuntas, y extraños no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán al poderoso su Elohim y a David su rey, el cual les levantaré. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Cuál es este tiempo de angustia, mis hermanos, conforme a lo que hemos venido chequeando? Lo decía una profecía, ¿se acuerdan? Exactamente, el día que lo atacarán las naciones, todas las naciones que están alrededor. Exactamente, la guerra de Zacarías 14. Ese es el tiempo de la angustia de Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, quebraré su yugo de tu cuello, romperé tus coyundas y extranjeros no los volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán al Yohai Bajei, al Señor, a Yahweh Elohim. ¿Quién es este Señor Elohim? Mashiach, porque dice, vendrá el Señor con todos sus santos y el que llega ahí es Mashiach, ese es el Elohim. Y el rey del que está hablando acá, que les va a levantar, David, es David, el rey David, porque también va a ser rey sobre la nación de Israel. Les levantará a David por rey, para que se siente también a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ese es el punto, que se puede dar la restauración y la profecía de Ezequiel 37 después de que Mashiach llegue. Después de que Mashiach llegue, recién se levantará David. Antes no, por ende la profecía no se puede estar cumpliendo hoy día. ¿Se entiende, mis hermanos? No, mis hermanos, esta no es la guerra de Gog y Magog, ¿eh? Esta guerra que estamos viendo acá es la guerra del capítulo de Apocalipsis. La de Zacarías 14 es la misma que aparece ahí en Apocalipsis 17, desde el versículo 12 al 14, por favor. La guerra de Gog y Magog viene a ser al final de los mil años, cuando es soltado Satán de su prisión y va y junta a este gran ejército para pelear contra el Cordero, ¿sí? Pero esto no, la guerra esta al principio, la de Zacarías 14, tiene que ver con la de Apocalipsis 17, versículo 12 al 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esta es la misma guerra de Zacarías 14, y se da en el principio del milenio. Es cuando llega Mashiach, hace la resurrección, se levantan con Él sus santos, va a pelear por Jerusalén y comienza este reino. Es cuando se va a dar esto de la profecía de Ezequiel 37 recién, es cuando les va a restaurar el reino. Irá a buscar a los dispersos de Israel, entre las naciones a donde fueron, que los llevó Salmanasar allí, y a todos los desterrados de Israel, y buscará a los esparcidos de Judá. Vamos a leer Isaías capítulo 11. Del 10 al 12. En ese momento pregunta Jaguar, sí, mi hermano, discúlpeme. En ese momento, ¿dónde están los que son tierra y los mares? ¿En qué momento, mi hermano? Ah, en la guerra, en esa guerra del Armagedón sería, me dice usted, mi hermano, del principio. Cuando el Mesías viene, la tierra y el cielo, acuérdense que esos, la tierra viene a seguir existiendo. Y los cielos son los que van a gobernar y reinar en ese momento con el Mashiach durante 1000 años. La mar a una figura de que son los impíos, eso sigue existiendo. No se es destruida sino hasta la eternidad. Pero eso es para verlo en otro momento, mi hermano. En sí lo que viene a ser la mar, ¿sí? Me está escribiendo, mi hermano Kadosh, ya leemos. Espérame un segundo. No, el propósito, mi hermano, de que Mashiach llegue es para reinar sobre... Dice que se va a sentar los discípulos sobre 12 tronos para juzgar a Israel. Es porque allí en Israel, el Israel físico que hoy vemos, es ahí donde estará sentado el reino de Mashiach sobre Israel. Es algo literal, mi hermano. El hecho de que es recibirlo en las nubes es una parábola y un simbolismo acerca de lo que de cómo sucederá. Porque acuérdese que toda la tierra, dice, de los cuatro ángulos de la tierra, Él buscará a todos los que están muertos en el Mashiach y los resucitará. Y de toda la tierra, de los cuatro rincones del mundo en donde estén sus escogidos, de ahí los va a levantar o los va a transformar, como dice Pablo. Y irán con Mashiach allá a Jerusalén. Por eso dice, llegará ya, llega con todos sus santos, o sea, porque ya se dio la resurrección. ¿Se entiende, mi hermano? Hermano, lo que pasa es que lo que no entiendo es que sí. Los cielos y la tierra, los que reinan en la Tierra Santa, entre ellos están los que son tierra y han aceptado el conocimiento. Ahí van a estar también incluidos. A ver, plantéeme la pregunta de nuevo, por favor. Hermano, los cielos, el cielo nuevo y la tierra nueva en el milenio, gobernarán con los que resucitaron junto con los que viven aún y que han sido llenos del conocimiento del poderoso. ¿Es así? En cierta manera no, porque los cielos nuevos y la tierra nueva no vienen a ser sino hasta después del milenio, en la eternidad, ¿se entiende? O sea, eso es lo que dice Pedro, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los que mora la justicia. Esos cielos nuevos y esa tierra nueva no viene sino a ser hasta el milenio. Después del milenio, perdón, que es la eternidad. O sea que en el milenio van a estar gobernando en la ciudad santa los cielos y la tierra. Disculpe, repítame de nuevo, mi hermano. Lo que no entiendo es que en el milenio... Entonces, ¿gobernarán los cielos y la tierra con el Mesías? No, solamente el gobierno es de los cielos, es por eso se llama el reino de los cielos en el milenio. hermano, y entonces los que son tierra, que han aceptado el conocimiento, ¿qué va a hacer de ellos en ese momento? Se levantan en la vida, son transformados para entrar y ser parte de la vida eterna. Por eso, pero ¿estarán juntos, junto a los que son impíos? Sí, porque mira, ahora vamos a ver una parte de una profecía en donde dice que va a cimentar en la casa de Israel, en la casa de Judá, el simiente de Adán y el simiente de Bejemá. El Adán es el símbolo del que ha alcanzado la eternidad, y el Bejemá es el que se está echando mano del conocimiento para alcanzar la imposibilidad. ¿Se entiende? O sea, van a existir tanto unas personas como otras personas. En el tiempo del milenio va a haber gente eterna, como también va a haber gente que muere, que sigue muriendo. Y eso lo vamos a ir viendo en las profecías ahora. ¿Sí? Ok. Gracias. Sí, ahí mi hermano José Alejandro pone esto. Los cielos y la tierra que hicieron el mal serán quemados cuando Mashías venga. Sí, los que estén vivos, ¿sí? Los cielos o la tierra, que hayan sido cielo y tierra, que hayan muerto desde Mashías para atrás y desde Mashías hasta nosotros que murieron, solamente se van a levantar los justos de los que estén muertos. Ahora, los cielos y la tierra que existan, sí tienen que haber un juicio para ellos. Para que sean transformados o para que perezcan del todo. ¿Se entiende? Sí, yo sé que es bastante complicado para ir entendiendo estos conceptos. ¿Quedó claro, mi hermano Jaguar, ahora la pregunta que usted me hacía? Sí, lo que pasa es que soy un poco de confundido en el sentido, pero ya voy aclarando poco a poco que la tierra van a estar también con los impíos, o sea que la tierra va a seguir aprendiendo de los cielos en ese milenio. Sáquele, ¿sabe qué? Sáquele la palabra impíos y póngalo por gente que no tendrá allí el conocimiento, mejor. Pero esa gente, porque van a habitar. Sí, mire, la casa de Israel, tanto la casa de Israel y la casa de Judá, que se encuentra entre las naciones, ahora vamos a leer la profecía de acá, de la profecía de... Sí, cheque lo que dice. Lo importante es que se entienda. Usted entiende, mi hermano, que la restauración de las dos casas de Israel se da después de que el Mashías llegue, cuando comienza el milenio. Ajá. ¿Eso lo entiende? Sí, hermano. Bueno, ahí entendiendo eso, acuérdese que esos que vienen de las naciones es gente mortal, gente que va a morir. Y ahora vamos a ver por qué. Pero primero leamos que es cuando llega Mashías, él los va a buscar en donde los dejó, a Egipto, a Patros, Etiopía, Elán, Sinar, Amat, en todas las costas del mar, ¿sí? Que es el lugar donde los llevó el rey de Asiria, Salmanasar, allá por el 722 aproximadamente, ¿sí? Leamos. Esos son los de la casa de Israel, los que están esparcidos. Exacto. Ah, bueno. Exacto, tanto de la casa de Israel como de la casa de Judá. Esos son los desterrados de la casa de Israel, y de Judá son esparcidos, ¿sí? Ok, hermano, muchas gracias. Miren, leamos, mis hermanos, por favor. Sí, mi hermano Kadosh, así es. Los cielos y la tierra que hicieron el mal serán quemados cuando el Mashías venga, es así. Ese es el juicio. Al final del milenio también serán quemados algunos otros. Claro, ahí al final del milenio ya llegamos allá, no sé si vamos a llegar hoy nuevamente, pero... Bueno, ya lo vemos. Leamos la profecía esta, por favor. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Poderoso alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patrios, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Él dice que lo irá a buscar. Porque dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará por puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, en ese tiempo, que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. ¿Por qué a Israel le dice desterrado y por qué a Judá le dice sus esparcidos? Porque los desterrados fueron los de la casa de Israel por San Manasar, y los esparcidos de Judá fueron esparcidos cuando Roma llega en el año 70 y los esparce por todas las naciones. Por eso se les llama desterrados y esparcidos. Por eso te habla de los dos palos. Recién en aquel tiempo, cuando Mashiach llegue, es cuando se pone estos dos palos en su mano y los hace una nación en la tierra. Porque los lleva a la tierra de Israel. Él los lleva allí. Porque tiene que cumplirse la palabra que está escrita, como lo decía Shaul, como lo decía Pablo. Luego de que entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. ¿De qué manera? Porque Mashiach llegará allí con todos sus santos, peleará, comenzará el reino de los cielos e irá a buscar al remanente. Ese es el día en que restaurará el reino de Israel y se cumplirá la palabra que dice, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la iniquidad. Ese recién en el momento en que se aparta la iniquidad de Jacob, cuando Mashiach llega y comienza a grabar la Torá de él en el corazón de ellos. Recuerden que son gente que están perdidos entre los países musulmanes. Por eso dice que ya no serán más dos pueblos, sino serán una sola nación en la tierra. Porque hoy vemos que son dos naciones. No va, dice, a afligir más Judá a Efraín. Ya no va a suceder más eso, porque los va a hacer una nación, reconocerán a Mashiach. Ese día que Mashiach llegue allí será el día en que mirarán al que traspasaron y harán lamentación por él. Recién en ese momento comienza lo que nosotros conocemos como el reino de Mashiach sobre el reino de los cielos y la restauración del reino de Israel, o sea, la profecía de Ezequiel capítulo 37. ¿Por qué? No puede ser antes, porque tiene que estar la resurrección, porque si David ha de ser rey, tiene que haber resucitado primero a todos los justos, tanto incluido David, como todos los otros justos, para que sean reyes allí. Si no, es imposible que la profecía se esté cumpliendo, no podemos sacar cosas de la profecía para querer ubicarlas a nuestro placer y antojo. Porque se quiere explicar o se quiere decir que los gentiles que están entrando en este tiempo son de la casa de Israel que está dispersa. Que mi hermano Kados Yahweh, mi hermana Bariña, mi hermano Alfonso, que tengamos descendencia de estos efraínitas o de alguno de estas tribus de Israel o del mismo Judá en nuestra sangre, en nuestra línea, puede ser. Nosotros la profecía nos ubica del lado de los gentiles, según la promesa que le fue dada a Abraham, que entramos por medio de la emuná. No somos la casa de Israel ni la casa de Judá. La casa de Israel y la casa de Judá será buscada de las naciones, de Egipto, de Patros, de Etiopía, de Elam, de Sinar, de Hamat, y de las costas del mar, será buscada por Mashiach recién después que él venga y haga la resurrección. No puede ser antes. No se puede, bajo ningún punto de vista, de estar dándose antes. ¿Por qué? Porque se oían puntos principales de la profecía, como que resucitó David, como que... Exactamente, sí, es importante saber que él tiene que llegar con sus santos primero. Eliezer pregunta, la pregunta invertida, los cielos y la tierra que hicieron el bien, ¿reinarán con el Mesías, tanto tierra como cielos, verdad? Sí, por así decirlo, sí, pero recordemos que solamente el reinado es de los cielos, son los cielos los que reinarán con Mashiach. La tierra simplemente entrará en la vida, gozará de vida eterna. Pero no como reinando como va a reinar Abraham o los doce discípulos. ¿Se entiende, mi hermano? Exacto, acá mi hermana Analía se la pregunta si existen los desterrados en Israel todavía. Claro que sí, porque la profecía dice que en aquel tiempo, ¿cuál es aquel tiempo? Cuando la raíz de Isaí sea puesta por pendón a las naciones, ¿sí? Y su habitación sea de gloria, todavía no estamos en ese tiempo. Hoy todas las naciones no corren en busca de su menujá. Sí sucederá en aquel tiempo cuando Mashiach llegue. Por eso en aquel tiempo alzará su mano para buscar al remanente. Exacto, los desterrados son los que quebrantaron el pacto, por eso por medio de Salmanasar los sacó de la tierra de Israel y se los llevó a vivir en Etiopía, Elam, Hamat, en las costas del mar. En todo el territorio asirio. Allí están los hijos de Israel hasta el día de hoy. Lo dice en el capítulo de Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 17, del versículo 11 al 12. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que el Poderoso había desterrado delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Poderoso, y servían a los ídolos, de los cuales el Poderoso les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Perdón, mi hermano, ¿qué es lo que leyó? Segunda de Reyes, 17, del 11 al 12. Ajá, ¿puede leerlo de nuevo, por favor, mi hermano? Ya. Segunda de Reyes, capítulo 17, del 11 al 12. Perdón, quemaron, perdón, mi hermano, estoy yo mal, discúlpeme. Es Segunda de Reyes, 18, 11 al 12, por favor. Discúlpeme. Por eso me parecía que no era. Me quedé mirando hasta que me di cuenta que me había confundido. Disculpe. No hay problema. Segunda de Reyes 18, del 11 al 12. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alá y en Abor, junto al río de Gozán y en las ciudades de los Medos. Por cuanto no habían atendido la voz del poderoso su Elohim, antes habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo del Poderoso, había mandado, ni las habían escuchado ni puesto por obra. Ahí dice el que los llevó y los dejó en precisamente esos territorios en donde dice la profecía que los va a sacar. Ahí donde los llevó Salmanasar, Egipto, Patria, Etiopía, Elam, Sinar, Amat, todo ese territorio que te está mencionando la profecía de Isaías 11, es el lugar que había conquistado en aquellos tiempos Asiria. Era todo el territorio del imperio de Asirio, ¿sí? Por medio de Salmanasar los desterró, porque los sacó de la tierra, los llevó a vivir allá. Cuando Mashiach venga, los va a ir a buscar ahí a ese lugar donde estaban dispersados. Ahí los va a sacar y los va a traer a la tierra. Pero para que eso suceda tiene que haber resurrección primero. ¿Sí, mis hermanos? Hasta ahí queda claro. Algo que tiene que quedar claro también, que me hacía mi hermano Gastón, de que está en la radio, preguntando uno de los hermanos, que si la tierra va a gobernar con los cielos. Vamos a leer, porque mi hermano Gastón me plantea una pregunta que hay en la radio. Me dice que si la tierra va a estar con las personas en el milenio que son de carne y sangre. Dice la Escritura que él va a cimentar a la casa de Judá y a la casa de Israel de simiente, ¿sí? De Adán y de animal. Lo que hemos comprendido hasta acá con respecto a esta profecía es que el Adán es, a diferencia del Adán que se creó en el principio, ese Adán del principio, ¿en qué condición existía, mis hermanos? Ajá, era una persona que existía una carne y hueso, tal como el Mashiach cuando había resucitado, o sea, había eternidad, era una persona que era eterna. Pero el Behemá, el animal, es aquel que va a estar siendo enseñado, que tiene sangre, ¿sí? Es una persona que va a ser enseñada, ¿sí? Leamos capítulo de Jeremías 31, del 27 al 29. Esto es a modo de poder ver que solamente los cielos, ¿sí? Los cielos son los que reinarán, la tierra no reinará, ¿sí? Irá en el milenio, levantará en la vida, pero los que van a reinar son los cielos. Sí, mi hermano, desde el 20, Jeremías 31, del 27 al 29. Jeremías, capítulo 31, del 27 al 29. Dice: he aquí vienen días, dice el Señor. He aquí vienen días, dice el Poderoso, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y será que, como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Poderoso. En aquellos días vieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la delantera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la delantera. He aquí que vienen días, dice el Poderoso, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice el Poderoso. Mas este es el pacto... Bien, mi hermano, hasta ahí está bien. He aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré a la casa de Israel y a la casa de Judá. En Israel y en Judá, en el territorio que les dará por herencia a los hijos de Israel y a los hijos de Judá, los va a cimentar de simiente de Adán. Chequen ahí en el The Word, mis hermanos, por favor, que viene la palabra Adán, y de simiente de Bejemá. ¿Por qué? Porque van a existir estos dos tipos de personas en aquel tiempo, los que han alcanzado la vida y han resucitado, y la casa de Israel que va a ser sacada de las naciones para ser enseñada, que viene en una condición mortal. ¿Sí se entiende, mis hermanos? Bien, mi hermano, ¿sí? Bejemá. ¿Se entiende entonces, mis hermanos, que va a estar cimentada de estas dos maneras? O sea, en el milenio van a existir las personas que son mortales y las personas que son inmortales. Por ejemplo, todos aquellos que se levantan en la primera resurrección antes de comenzar el milenio son personas que ya no pueden más morir. Por eso habla bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Porque posteriormente, después del milenio, habrá otra resurrección, pero aquellos que ya resucitaron no pueden morir. Por ende, la casa de Israel y la casa de Judá está cimentada de simiente, de Adán y de animal. En este Adán entran todos, los cielos que resucitaron y la tierra que allí resucitó. El punto aquí es que el reino es de los cielos y no de la tierra. Los que van a reinar van a ser los cielos, pero no la tierra. ¿Se entiende, mis hermanos? Pero la tierra allí estará y será parte. O sea que convivirán y estarán juntos, tanto los inmortales como las personas que son mortales. Por eso dice que estará cimentada de simiente de Adán y simiente de animal. Y dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Dice así, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, cada cual morirá por su maldad, los dientes de todo hombre que comiera las uvas agrias tendrán la dentera. Ya en aquel tiempo no se va a poder decir, por ejemplo, a mí mi hermano Fabián me vino y me engañó, por ende lo que yo comí de él me es un fruto para muerte. No. Ya en aquel tiempo, como dice la Escritura, que la gloria de Elohim será llenada la tierra como las aguas cubren la mar, ya no va a haber posibilidad. Dicen que el Satanás dice que está de una manera, atado, ¿sí? Ya nadie podrá enseñar mentira ni nada a su prójimo, ¿sí? Porque toda la tierra estará en una escala, una palabra. La gloria de Elohim llenará la tierra así como las aguas cubren la mar. Ya cada uno morirá allí su propia maldad. Ya no se le puede echar la culpa al uno que al otro que fue porque este me enseñó mal o porque aquel me enseñó mal, sino que cada uno morirá por su propia maldad, ¿sí? ¿Dice esto la Escritura? Claro que sí. Isaías capítulo 65, que es de donde arrancamos. Vamos a leer Isaías 65, mi hermano. Y hablamos un poco de la eternidad y vamos cerrando el tema con el milenio. Dice así, desde el versículo 17, por favor, y presten mucha atención a esta parte. Del 17 al versículo 20. Porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Más os gozaréis y alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo he creado alegría para Jerusalén y gozo para su pueblo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Bien, mi hermano. Acá hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque, como les decía la semana pasada, muchas veces la profecía te ubica en el tiempo que estamos viviendo ahora, que son los cielos y la tierra que existen ahora. Por ahí te pasa a hablar de la eternidad y por ahí te vuelve a hablar del milenio. Por eso hay que tener mucho cuidado y meditarle a la profecía cuando la estamos escudriñando. Dice así: he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni vendrá el pensamiento. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni de clamor. No habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. No habrá niño que muera de pocos días. Dice que el niño va a morir, mis hermanos. No va a morir ni el niño, ni va a morir el viejo. No morirá, por eso está hablando de la eternidad. Y esto lo explica capítulo de Apocalipsis 21, versículo 1 al 2, por favor, mis hermanos. Exactamente. Capítulo de Apocalipsis 21, 1 y 2, mis hermanos, por favor. Esto es en la eternidad. Esto es en la eternidad. Antes de esto, entre el milenio y la eternidad, sucede lo que llamamos el trono blanco. Y en ese juicio del trono blanco es cuando allí será destruida la muerte para siempre. Por eso allá más muerte ya no habrá, no existirá la muerte. Por eso dice, allí no habrá más niño que muera. No morirán más, ni el viejo que sus días no cumpla. No existirá eso. No habrá. Apocalipsis 21, 1 y 2, mis hermanos. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Elohim, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Versículo, mi hermano, sáltese al verso 4, por favor. Y enjugará el ojito lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por eso es que dice la profecía en Isaías 65, y hay que tener cuidado porque te habla de la eternidad, pero después se vuelve al milenio, cuando te dice, no habrá ya más niño de pocos que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. No existirá el niño que muera, ni el viejo que los días no cumpla. Porque no habrá más muerte, esta es la eternidad. Ahora cuando dice, porque el niño morirá de 100 años, el pecador de 100 años, esto tiene que ver con el milenio, porque en el milenio sí seguirá muriendo la gente. Este niño y este pecador de 100 años maldito son los dos que van a ser enseñados de la casa de Israel y de la casa de Judá, como también de las naciones. A diferencia del niño que muere de 100 años, pero se hizo niño, por ende puede entrar a la vida. ¿Cuándo? Cuando se cumplan los 1000 años en la segunda resurrección, puede entrar a la vida. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, pero existe una segunda resurrección, que es para quienes, para todos los que vivieron desde el milenio en adelante. Este niño que vive en aquellos días, porque cimentará la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de animal en simiente de animal, de Adán y de animal. Este Adán es el que es eterno y mortal. El animal o Behemá es el que tiene que echarle mano y echarle ganas para alcanzar la vida. Se tiene que volver un niño, porque va a morir, pero 1000 años se puede levantar en la vida y puede entrar a la eternidad. Sin embargo, existirá el pecador, por eso hay que entender que el pecador seguirá existiendo en el milenio. El milenio, el pecado seguirá existiendo. Donde no existirá más el pecado es en la eternidad. Pero en el milenio sí habrá pecado. Por eso dice el pecador de 100 años será maldito. Frente hay entre el niño que murió de 100 años y el pecador de 100 años maldito. El niño entrará en la vida y el pecador será condenado. ¿Se entiende, mis hermanos? Para mis hermanos que están en la radio, queda claro esto. Hasta aquí se va entendiendo. Si alguno de mis hermanos puede chequear la radio, que yo no puedo, mis hermanos, por favor, y si hay alguna duda ahí, que la puedan pegar aquí, por favor. Hermano, yo sí, mi hermano una... Chauer, ibas a hablar. Sí, disculpe. Sí, mi hermano. Hermano, cuando sí. Usted se refiere al animal, en Gemá, ¿es cierto? Sí. Ese Benjamá son los que estamos aprendiendo desde ese conocimiento, que son la misma tierra. Sí. Mire, a una figura de lo que ahora está pasando, nosotros podemos decir que el propósito de... hoy existen los cielos y la tierra, ¿sí? Esa es la figura que ahora hay, los cielos y la tierra que ahora existen. En el milenio la figura que te está haciendo es del Adán, que es la persona inmortal, y el mortal que viene a ser este Behemá, con la diferencia que este Behemá está, el que va a ser enseñado y es ese niño que entrará en la vida, y el pecador maldito, que es ese mismo animal o Behemá que no se quiso convertir al poderoso, desobedeció el conocimiento, por ende es un pecador, es maldito, será destruido. Cuando hablan ya te dicen que para las los que están van a ser transformados, entonces se refieren a los Adán, no los Benjamá. No le escucho, mi hermano, Me preguntaba, hermano, que cuando venga el Mesías, que habla la escritura que dice que vamos a ser transformados los que estén en vida, ¿se está refiriendo que a los Adán o a los Benjamá? Por eso le digo, mi hermano, que hoy a la figura que existe hoy es los cielos y la tierra que ahora existen. En esa tierra podemos ver que existen Behemá, que existen, o sea, hay una amplia, una gran creación que el Poderoso, por medio de la palabra, hoy está creando, por medio de su Espíritu que ha enviado para crearnos, ¿sí? El propósito es que hagamos obras y demos un buen fruto y no, que nos vistamos de lino fino, blanco y resplandeciente, ¿sí? Seamos tierra, podemos llegar a ser tanto en la tierra como en los cielos que existen, ¿sí? En los cielos podemos ver no solo estrellas, podemos ver nubes, podemos ver la luna, el sol, o sea, hay diferente para decir de una persona, de los discípulos se dijo que eran estrellas. En Judas se habla de que hay nubes sin agua, o sea, que habían personas que enseñaban impías que no tenían la enseñanza, por ende eran sin agua. Pero en la tierra puede existir el Behemán, puede existir la planta, la hierba, o sea, hay diferentes simbologías. El propósito que esa tierra que ahora existe se vista para que pueda entrar en la vida, ¿sí? Entra en la vida. Ahora, en aquel tiempo, así también como en aquel tiempo, llega, resucite y pone. Van a ser inmortales, son Adán, pero van a también a ver sobre la tierra de esas naciones que va a estar aprendiendo Behemá, como también van a ver Behemá de la casa de Israel y de la casa de Judá, que vienen de las naciones para aprender el conocimiento. Esos Behemá son los que se tienen que limpiar para y hacer obras dignas de arrepentimiento para poder entrar al fin de los mil años en la vida, en la segunda resurrección, como se llama segunda resurrección. ¿Se entiende, mi hermano? ¿No queda más claro ahora? Hermano, lo que pasa es que yo le entiendo eso que usted me está hablando, pero lo que no entiendo es qué es la transformación. Cuando habla de que unos resucitan y otros van a ser transformados, ¿qué es la transformación? ¿A qué se refiere? Bien, mi hermano, ahí le entendí, discúlpeme. Mire, vamos para ahí, para Primera de Corintios 15. Mire, mi hermano, léase Primera de Corintios 15, del 35, del 35 en adelante, mi hermano. Yo le leo, mire, yo le voy leyendo. Dice así: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y está hablando de los que ya han muerto, ¿sí? Estamos hablando de todos los que murieron en el Mashiach, ¿sí? O todos los que durmieron. Desde el Mashiach para atrás, y todos aquellos que hayan llegado al conocimiento y se hayan limpiado por medio del conocimiento de Mashiach, desde el Mashiach hasta que Él venga, que hayan muerto, que hayan dormido, ¿sí? Pregunta, ¿cómo vendrán? ¿En qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Elohim le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpo terrenales, pero una gloria es la de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Una estrella es diferente en gloria de otra, porque viene a decir la escritura, mi hermano, acerca de que existen los seres espirituales como los ángeles que visitaron a Miriam y dieron la buena nueva de que ella sería la que traería a la vida al Mashiach, y existe también a esa figura los terrenales, ¿sí? Los malajos, los mensajeros terrenales, en cuerpo, carne y sangre, como también existen los que son eternos, como los que pecaron allá en Génesis capítulo 6, que se llegaron a las hijas de los hombres cuando vieron que eran hermosas. Existen, pero una gloria es la de ese y otra gloria es la del otro. Versículo 41. Perdón. 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Por ende, todos los que han muerto, que se han corrompido, que han perecido, resucitarán en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ese es el propósito, de que esos vejemá resuciten al final del milenio un cuerpo espiritual, como también hoy en día hay un cuerpo animal, pero el propósito es que resucite en cuerpo espiritual cuando venga la Mashiach. Esas son las dos resurrecciones. Capítulo 15, verso 45. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán un hombre viviente, el posterior Adán espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Ese es el punto, que a esa figura de Behemá tenemos que llegar a alcanzar esa semejanza o en el conocimiento, a la perfección, a la estatura del varón perfecto que es Mashiach, para que lleguemos un día a ser espirituales, porque traemos esta imagen, pero tenemos que llegar a la imagen del espiritual que es Mashiach. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? También los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, este que ahora tenemos, traeremos la imagen del celestial. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción. Mi hermano Yahweh ha estudiado acerca de cómo resucitó Mashiach, en qué condición estaba. Porque dice que la carne y la sangre... Estudié una parte donde habla de que es carne y, o carne y hueso. Exacto, ¿sí? Porque dice que la carne y la sangre no heredan el reino, pero sí lo puede heredar la carne y el hueso, porque Mashiach lo heredó, de hecho, en esa condición resucita, carne y hueso, tal como estaba el Adán del principio. Por eso dice la Escritura en Génesis que cuando lo vio Eva al Adán, ¿qué dijo? Ahora, cuando la vio Adán a Eva, ¿qué dijo? Ahora esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, a esa figura de que eran eternos, ¿sí? Por eso, en esa condición, hay que el reino se hereda quitada la sangre, sacada. No puede heredar. Versículo... Hermano, o sea, que los transformados, 50, pero... a los transformados se les quita la sangre. A los que son transformados, porque ellos están vivos, con cuerpo y hueso y sangre. Carne, sangre y hueso. Capítulo, le sigo leyendo, ¿sí? Desde el verso 50 le leo en adelante. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, y la corrupción hereda la incorrupción. Aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, y esta expresión, no todos dormiremos, quiere decir que muchos durmieron en Mashiach. Y eso es lo que también explica, ahora ya lo leemos al otro pasaje en el libro de Tesalonicense, que los muertos primero, ese es el punto, que va a haber aquellos que han dormido, que su cuerpo carnal que ha perecido en cuanto a que fue echado en un lugar a donde están muertos. Recordemos que para el poderoso no están muertos, porque para él viven, por eso han de ser resucitados. Los que estén vivos tienen que ser transformados. ¿Por qué? Porque no puede heredar ese hombre que está en carne y sangre el reino de Elohim. Porque no puede la carne y la sangre heredar el reino. ¿Se entiende, mi hermano? Hasta acá, ¿se entiende? Mi hermano Jauer, mire, léase el título de Primera de Tesalonicense 4, versículo 16. Versículo 17, por favor, mi hermano. Acá habla de los dos, tanto de los que resucitan como de los que han quedado. Esos que han quedado son los que tienen que ser transformados, que ahora terminamos de leer Corintios. Léase, mi hermano, por favor. Capítulo de Primera de Tesalonicenses 4, versos 16 y 17, por favor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es lo mismo que dice ahora en la carta a los Corintios. Dice así: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ya no podrán más morir. Acuérdense que los muertos, Abraham, Isaac, Jacob, hacen miles de años que están muertos, pero de allí serán levantados, resucitados incorruptibles. Como los 12 discípulos o todos los que han muerto en Mashiach, tienen que ser levantados los que durmieron en Mashiach, incorruptibles. Pero nosotros seremos transformados. ¿Por qué? Porque no puede heredar la carne. Recuerda que aquellos que ya están echados en el sepulcro y han perecido, ya no hay sangre en ellos. Por eso serán resucitados incorruptibles directamente. En vida en ese momento están en carne, sangre y hueso. No puede heredar la carne y la sangre del reino. Entonces dice, ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortabilidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido en corrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y hace la expresión de ser sorbida la muerte. ¿Por qué? Porque lo que hace que un hombre perezca, lo que hace que un hombre muera, es la sangre que tiene en él. Por eso dice: sorbida es la muerte en victoria, porque será quitada la sangre. Esta es la transformación, que tiene que ser quitada la sangre. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la Torá. ¿Se entiende, mi hermano, entonces? ¿Queda claro? Sí, hermano, esa parte sí la entiendo. Lo que pasa es que lo de ser transformados, lo que pasa es que hay una parte que dice, bueno, somos transformados. Si está somos... hablando, mi hermano, no le escucho, ¿eh? Sí, ¿me escucha ahí, hermano? Sí, sí le escucho, mi hermano. Bueno, hermano, disculpe. Lo que pasa es que al ser transformados se dice que somos llevados al cielo para estar siempre con él. Pero eso es la parte que no entiendo. Somos llevados al cielo para estar siempre con él, en las nubes. Entonces, ¿en la tierra qué pasa? ¿O eso es parábola, en esa parte que somos llevados al cielo para estar siempre con él, en las nubes? El propósito, recordemos, de lo que está sucediendo ahí, es lo que dice Mateo capítulo 24. Dice que va a enviar a todos sus santos ángeles a hacer ¿qué? A buscar a sus escogidos a los cuatro ángulos de la tierra. Sus escogidos son todos aquellos que hayan muerto o que estén vivos y sean transformados. Pero Mashiach, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cómo es la señal de la venida del Hijo del Hombre? Como el rayo que sale ¿de dónde? Del oriente y se pone del occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿La venida para qué? Recordemos que ¿a qué viene él, mi hermano? ¿A qué viene mi hermano él? Recordemos que él viene a establecer este reino, mi hermano, el reino de los cielos. Por ende, para establecer el reino de los cielos, él tiene que resucitar primero a las personas. Ese reino de los cielos será sobre la tierra. Recuerde que a los discípulos le dijo: ustedes que me han seguido se sentarán sobre 12 tronos para reinar sobre las 12 tribus de Israel. No solo se lo dijo a los discípulos, se lo ha prometido a los de las naciones que entren en la vida. Estos que lo recibirán al Señor en el aire, el recibirlo al Señor en el aire, es que con él se levantarán ahí y lo recibirán a Mashiach, cuando sean transformados, y los que hayan muerto sean resucitados, pero el propósito es levantarlos, darles la promesa de entrar en la vida. ¿Para qué? Para posteriormente ir con todos sus santos, estos que resuciten con él o sean transformados, a dar esta pelea contra las naciones que se levantaron contra Jerusalén. Hermano, lo que pasa es lo que no entiende es que usted dijo anteriormente que los que la tierra junto con los mares, con la gente que no había recibido el conocimiento iban a estar aquí en la tierra, pero la palabra dice que cuando dice la parte que vamos a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, eso es lo que no entiendo. Si vamos a estar aquí junto con la gente que no ha recibido el conocimiento o estamos en el aire y para siempre con el Señor. Es que eso, mi hermano, es solo una expresión que le hace la Escritura. Acuérdese que dice que cuando venga el Señor en su trono de gloria... ¿Para qué viene su trono de gloria? ¿Para hacer algo? ¿Para sentarse a juzgar, a reinar a todas las naciones con vara de hierro? Esas naciones que va a reinar son las que están sobre la tierra. Pero no solo lo hace el Mashiach, él solo lo está haciendo y lo va a hacer con los 12 discípulos que van a ser resucitados, porque les dijo, se sentarán sobre 12 tronos. Esto de que lo recibirán en el aire, en el al Mashiach, tiene que ver con lo que sucede, que es que se da la resurrección y son transformados los que estén vivos. ¿Para qué tienen que ser transformados o resucitados? Para ir a pelear en Jerusalén el día de la batalla, porque cuando llega el día de la batalla, cuando llega este día de la batalla en Jerusalén, que él va a pelear ahí, Mashiach, viene con todos sus santos. Ese es el momento que comienza el, lo que nosotros llamamos el reino de los cielos o reinado milenial del Mashiach. ¿Le queda más claro ahora, mi hermano? Esto de que nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a estar en el cielo para siempre con Él, tiene que ver también con una idea muy cristiana que nosotros traemos, de que, o sea, que va a ser en el cielo como algo espiritual, y es siempre acá en la tierra. Mashiach viene acá en la tierra a reinar a las naciones con vara de hierro. Esto de estar para siempre con Mashiach, claro que sí, porque ya no podrás más morir, para siempre serás parte de su pueblo, entrarás en la vida. Yo lo entiendo, lo que pasa es que como ahí dice en la escritura aquí, vamos a recibirlo en el aire. Entonces yo quiero saber si esa parte en el aire es parábola o es literal. Porque dice, vamos a recibirlo en el aire y vamos a estar con él siempre. Es literal, mi hermano, literal. Literal, mire, léase Mateo 24. Pero eso, hermano, entonces eso es lo que yo no entiendo. Si es literal, lo vamos a recibir en el aire... Entonces lo que no entiendo es por qué usted decía que anteriormente vamos a estar en la tierra junto con las personas que no han recibido el conocimiento. Es que justamente cuando se da la resurrección y lo recibimos a él en el aire, es para recibirlo, pero para hacer algo. Posteriormente, haberlo recibido, vamos a Jerusalén a pelear. ¿Se entiende, mi hermano? Para establecer el reino. A eso viene Mashiach. No viene a quedarse en el aire con los resucitados. ¿Se entiende, mi hermano? Viene ahora a establecer un rey. Ahora sí le entiende, hermano. Mire, Mateo 24. Esto que usted me pregunta se da ahí en Mateo 24. Desde su versículo 30 al 31, mire. Esto que está diciendo ahí cuando junte de un extremo del cielo hasta el otro a sus escogidos... es esto que lo van a recibir en el aire, tanto los que resuciten que estén muertos como los que sean transformados. Se lo leo, mi hermano. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Recuerde que antes le dice cuál es la señal. La señal va a ser como el rayo que sale en oriente y se pone en el occidente. ¿Usted puede ver un rayo cuando sale en oriente y se pone en occidente, mi hermano? Sí que lo podemos ver. Sí, se puede ver, es visible, por eso dice que lo van a venir a ver a Mashiach, ¿sí? En su trono de gloria lo verán venir, y ese día será el día que harán todas las tribus de la tierra lamentación por él, porque lo verán venir con poder y gran gloria. Entonces dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Estas nubes del cielo en las que viene es donde dice que lo vamos a recibir en el aire, en las nubes. En algunos versículos se lo traducen como aire y en otros se lo traducen como las nubes, porque él viene en las nubes del cielo. Así dice, como le hemos visto ir, así como ustedes le han visto irse, dicen los dos malaj que le anunciaron a los discípulos cuando se quedaron mirándolo a Mashiach irse en Hechos 2, en Hechos 1, perdón, le dijeron estos dos malak, así como lo han visto irse, así le verán venir. Y Mashiach fue tomado delante de ellos en una nube y ascendió a los cielos. Así, de la misma manera va a venir. Por eso dice, vendrá en las nubes, y ese venir en las nubes es lo mismo que dice el Tesalonicense, le recibiremos en el aire. Por eso es que manda la orden y manda a los ángeles que busquen a sus escogidos, de un extremo de la tierra, del cielo, hasta el otro extremo. Dice así, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Es el recibirlo en las nubes o recibirnos en el aire es algo literal, porque él viene de una manera visible, se lo va a ver. Si no, no hay forma de que las naciones hagan lamentación por él. La única forma que hagan lamentación por él es porque verán, así como se ve el rayo que sale de oriente y se pone en occidente, así también se va a ver que él viene. ¿Y a qué viene? A resucitar primero y después a transformar a los que hayan quedado. Esos son los que se allegan a él en las nubes, o en el aire, si le queremos decir en el aire. ¿Para qué? Para ir después de esto que se dé la resurrección y la transformación, a hacer la pelea contra todas aquellas naciones que pelean contra Jerusalén. Posteriormente a esto, se cumple la profecía de Ezequiel capítulo 37 y capítulo 36, que los buscará de todas las naciones donde están desterrados, los traerá a la tierra de Israel, los hará a los dos una sola nación, ya no se van a pelear más entre ellos, no va a afligir más Efraín a Judá ni Judá va a envidiar más a Israel, ya no sucederá esto, sino que estarán en la tierra y serán una nación. Serán limpiados, dice Ezequiel 36, que les echará agua sobre ellos y los limpiará de sus inmundicias. Les quitará todas sus iniquidades y sus pecados. Por eso dice, vendrá de Sion el libertador, dice Romanos 11, 26, y apartará la impiedad de Jacob, quitará, limpiará la impiedad de Jacob. Les va a quitar sus ídolos, sus inmundicias, porque así se encuentran entre las naciones donde están ahora. ¿Se entiende, mis hermanos, hasta acá? Mi hermano Kadosh, si quiere después esto lo podemos ver en otro momento, ¿les parece? Así terminamos el tema, pues se ha hecho un poco extenso, ¿no? Y quiero que terminemos la eternidad. Entonces, en el milenio estará cimentada la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de personas que van a ser eternas, o sea, personas inmortales como personas mortales que vienen a representar uno al Adán y el otro viene a representar al Behemá o al animal, porque existen dos tipos de seres, dice Pablo. Está el que tiene cuerpo animal y el que tiene cuerpo celestial. ¿Sí? El propósito es que el animal lleve el cuerpo celestial. Ese es el propósito. Por eso es tanto el niño como el pecador. Uno es a diferencia del niño que va a entrar en la vida y va a tener un cuerpo celestial. Y el pecador de 100 años te está diciendo que será maldito como que ya no entrará en la vida. Será destruido. Pero allí dice que habrá muerte. En el milenio seguirá habiendo muerte. ¿Cuándo? En la eternidad, cuando existen los cielos nuevos y la tierra nueva, dice Isaías 65 y Apocalipsis 21, dice que ya allí no habrá más muerte. Habrán cielos nuevos y tierra nueva, según lo que dice Pedro, capítulo 3. Cielos nuevos y tierra nueva en los que ya mora la justicia. En el milenio, a esa figura de morar la justicia en los cielos y en la tierra, no estará, sino que vendrá a darse recién en la eternidad. Allí será cuando la justicia morará. Porque el pecado todavía existirá en el milenio. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿Se entiende, mis hermanos, también que quede claro que la restauración de las dos casas de Israel no puede darse en este tiempo? Que hay la profecía te indica un tiempo y te indica que primero tiene que existir la resurrección para que después venga Mashiach a buscarlos entre las naciones donde están desterrados o esparcidos. Ese es el propósito. De que se dé la resurrección para que se cumplan ese otro tipo de profecías, que venga y esté puesto por pendón a los pueblos, que la raíz de David sea buscada por la gente, que su menujá en ese momento va a ser de gloria, cuando hoy nos vemos que sea de gloria, porque las naciones no corren a Mashiach. Recién eso sucederá en el milenio, cuando buscarán la menujá será en el milenio. En el milenio será cuando será llena la tierra de su gloria como las aguas cubren la mar, no ahora en este momento. Por eso hay que respetar las profecías y sus tiempos. Si dice que resucitará y levantará a David por rey y después restaurará el remanente de Jacob que queda en las naciones que son los desterrados y buscará a los esparcidos de Judá. Si dice esto la profecía, no lo podemos ubicar antes. Por eso dice la Escritura, Romanos, está hablando Pablo acerca de ese buen olivo natural. Esa vara, mis hermanos, de Israel, y esa vara de Judá, que la pone en su mano Mashiach y las hace una vara en su mano, son las que va a injertar en el buen olivo natural, porque él las desgajó, las arrancó. Él las tiene que juntar, ponerlas en su mano y volverlas a poner en el árbol. Los gentiles, que son un olivo silvestre, nunca fueron del olivo natural, jamás. Por eso nosotros no podemos ser de ellos. Nosotros entramos en la profecía que dice que en tu simiente serían benditas las naciones. Nosotros somos de los gentiles a los que se les viene a hacer la reconciliación, conforme a la pelea que hubo de Génesis 6 para atrás, en donde todas las naciones entraban al conocimiento y tenían el Ruach Kadosh. Joel dice exactamente que sobre toda carne, como en el principio, volvería a derramar de su Ruach, y eso no viene a suceder sino después de Mashiach, cuando de nuevo, por medio de la Emuná, los gentiles también pueden recibir del Espíritu Santo. Por eso entendemos que la restauración de las dos casas no puede ser en este tiempo, sino que es algo que se dará después del milenio, en el milenio, comenzando el milenio, con la resurrección en adelante, cuando llega Mashiach, y él hará esto. Él es el que injertará de nuevo estas ramas que fueron desgajadas en el buen olivo natural, que son la casa de Israel y la casa de Judá, los desterrados y los esparcidos. Nosotros somos los gentiles y entramos en la parte de la plenitud de los gentiles, y somos los que estamos siendo reconciliados con el Poderoso. ¿Se entiende, mis hermanos, lo del olivo también? Shalom, mi hermana Nieves. Poderoso te bendiga y te guarde. Shabbat shalom, mi hermana. ¿Qué dudas tienen, mis hermanos? ¿Hay algo que realmente quieran que veamos, que haya quedado alguna duda? ¿Se entiende los diferentes tiempos entonces? Los cielos y la tierra que ahora existen, el juicio para ellos cuando Mashiach venga, el reino de los cielos o reinado milenial de Mashiach, y posteriormente, terminando el reino milenial de Mashiach, comienza la eternidad con los cielos nuevos y la tierra nueva, en los que mora la justicia, donde ya no habrá más muerte. ¿Cuándo? En el milenio sí existe la muerte todavía. ¿Se entiende, mis hermanos? A mis hermanos que están en la radio, ¿tendrán alguna pregunta? Por allí mi hermano que había estado preguntando en la radio, mi hermano Adolfo. No sé si mi hermano tendrán alguna pregunta. Bien. Vamos a dar por concluida la enseñanza entonces. ¿Quién de mis hermanos que quiere hacer una oración, por favor? ¿Quién gusta hacer una oración, hermanos? Es mi hermano Gastón, ¿te podés o ya tenés ahí a tu gente durmiendo con vos? Dale, mi hermano. Vamos a hacer oración, hermanos. Tanto para mis hermanos que están en la radio conectados escuchándonos y los que están aquí. Si hay alguna petición o algo por lo que quieran que pidamos y hagamos oración al Poderoso, pueden poner acá sus peticiones. Vamos a hacer oración por cada uno de los hermanos que están conectados en internet, de los que no se han podido conectar, y por aquellos que han de venir al conocimiento, por el testimonio de cada uno de mis hermanos que aquí están, aquellos que el Poderoso haya de añadir a la salvación. Vamos a hacer oración, mi hermano Gastón, por favor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Bendito eres, Padre eterno. Te agradecemos por permitirnos un día más de vida y por permitirnos acercarnos una vez más ante tu presencia y venir a buscar de tus aguas y de tu palabra, de tu bendita enseñanza, Padre, que hace que nos lavemos y nos limpiemos de nuestros pecados y podamos llenarnos de tu conocimiento. Bendito eres, Padre, por permitirnos el poder escudriñar de tu palabra y poder ver las cosas escondidas que tienes preparado para los que te aman, para aquellos que guardan de tus mandamientos, Padre. no permitas que tu rostro se aparte de nosotros, no permitas que no vengan de tus aguas hacia esta congregación. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, no nos imputes nuestras iniquidades, Padre. Permite que podamos ver nuestro error y en lo que nos equivocamos diariamente. Te pedimos perdón por todo lo malo que hacemos diariamente. Sabemos que somos polvo, Padre, ante ti. Venimos con corazón humillado para que tengas misericordia aún de nosotros y no dejes de enviarnos tu enseñanza y no te apartes de nosotros, Padre. Te pido por los hermanos, los familiares de los hermanos y los amigos de los hermanos que tengan aflicciones en sus cuerpos, que tengan problemas de salud, por la mamá de la hermana Nieves, Gladys Valdés, por el padre de la hermana Analía, por Beto, por el padre del hermano César, por Carlos Perla, por mi padre, por todos los hermanos y sus familiares y sus seres queridos que tengan problemas de salud. Te pido, Padre, que pongas tu mano sobre ellos, te lo suplicamos, que pongas tu mano y le des de tu sanidad. Te pido por los hermanos que tengan problemas económicos y financieros, Padre, para que les des del sustento, les des del pan necesario, del abrigo que necesitan para subsistir, Padre. Te lo pedimos y te lo suplicamos humildemente en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro amado Yeshua el Mashiach. Y te pido por el hermano Filiberto, que en la condición en la que está, te pido, Padre, que lo hagas perseverar en la fe, que le lleves de tu consuelo, que le lleves de tu palabra, para que se mantenga firme, para que espere en ti, para que su confianza esté depositada en ti y tú seas su fortaleza, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro amado Yeshua el Mashiach. Amén. Cuando estabas por terminar, se nos cortó acá Gastón. Pero bueno, amén. Así el Poderoso en su misericordia quiera hacerlo. Shalom a mis hermanos que están acá conectados, a mis hermanos que están en la radio. Que el Poderoso les bendiga y les guarde en este día de hoy. Que el Poderoso les mire. Que el Poderoso le tenga misericordia, que el Poderoso les permita contemplar su rostro desde su shalom. En el nombre de Yeshua el Mashiach. Amén, mis hermanos. Shalom, hermanos.